1899. Episodio 3. La pelea y la llamada. Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos otra vez a Guiados por Ariadna. Nos reunimos una semana más en la cubierta de este barco, que quizás no es un barco, para analizar esta vez los episodios 4 y 5 de 1899. Conmigo, y esta vez al revés, esta es la tripulación. Boynix, buenos días, ¿qué tal? Espera. Se me oye. Es que claro, le quito la alimentación Phantom y todo desaparece. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Me cago en tu padre, Boyne. ¿Qué pasa? ¿Qué estás tocando? No, nada, se me oye bien ahora, ¿no? Pero te ha dicho, ¿qué tal? Y había un silencio absoluto. Sí, no, se ha desaparecido, pero no he tocado nada. Y esta vez no tengo los gatos, para hacer miau. La tecnología analógica no es lo mío. Si yo soy panadero, en realidad. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y hablar y bueno, veo que vamos bien encaminados en nuestras elucubraciones anteriores. Sí, por supuesto, para que luego en el último episodio digan, ¡ja, ja, ja! Toma, no. Vale, Miquel Ángel, buenos días. Bonjour, madame, monsieur. Si soy el episodio 4 de 1899. Ahí está, Catrebank dis. Espera que ponga los subtítulos. Pero tú no eras el que la veías doblada. Sí, pero también la veo en original, porque luego Dave se enfada. Ah, vale. Hablando de Dave, buenos días, Dave, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Yo no me enfado, yo solo me meto con la gente, pero de buen rollo todo. Es mentira. Todo. Y el siguiente, Eddie, ¿estás ahí? Sí, ¿me escucháis? ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Estamos, sí. Te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, no, sí. Porque iba a decir que hoy he hecho los deberes. Me he ido a andar un poquito mucho más antes, en esta lluvia, bajo la lluvia, sí, con paraguas incluido. Y ahora siento lo que se siente al subir al barco siendo un extraño, todo mojado y sudado. Y tengo que decir que he sacrificado mi ducha por estar aquí con vosotros. Muy bien, así nos gusta. Así nos gusta. Con aroma. A ver, encaja mucho con Gedón, que llegó mojado. Totalmente. Con negros que llegan mojados. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, Eddie? ¿De qué barco vienes? Buena pregunta. Teniendo en cuenta que el original es el... ¿Cuál es el original? El Prometheus es el original, pero ¿no se fabricaron los tres a la vez o cómo? Sí, pero el tercero no sabemos. No sabemos cuál es aún. Eddie, no mientas que no tenéis playa. No tenemos. Para una cosa no tenemos en Madrid. Bueno, en todo caso, falta el último. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? Muy buenas. Pues muy bien, aquí, haciéndome un poco con vosotros. Yo no tengo tan fresco el quinto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a no por ello. No hay problema, hombre, con vamos esas notas que trae Dave ahí en blanco y negro. Exacto, con esa foto, esa libreta. Yo la verdad es que lo veo y no entiendo una puta mierda, menos mal que... Es que son para mí, están en clave. Ah, vale. Claro. Están en clave. De todo tipo de sync ship. Hay que echarle agua de Madrid para entenderlas. Bueno, ha sido como la mejor intro de podcast que se ha podido hacer en la historia. De la historia de la radiodifusión. Yo creo que si nos esforzamos, la siguiente nos puede salir peor. Yo creo que podemos ir a que nos den un premio. Pero bueno, al fin y al cabo va un poco con la línea de la serie, ¿no? Que no se entienda una mierda, que pasen cosas raras. Six hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Vale, pues empecemos analizando el episodio 4. Como he dicho, la intención es analizar dos episodios. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentarlo, desde luego, ya que hemos visto dos episodios. El primero es La Pelea, el episodio 4. Este vimos esta semana, no, la anterior. Alberto, le dices que las has visto. Yo lo he visto un par de veces. El que no he visto es el quinto. El quinto sí que lo he visto, pero con el ansias lo vi nada más acabar la grabación de la semana pasada. Y no me ha dado tiempo de ver la segunda vez. Vale, el episodio 4, La Pelea. Obviamente, todos los episodios de momento empiezan con flashbacks de algunos personajes, de personajes selectos, para que veamos un poco su historia. Y este empieza con una escena de flashback, como nos tienen acostumbrados. Y en este caso le toca a Jerome, aunque podría tocarle a Lucien, porque como bien dijo Voynich, fuiste tú Voynich, ¿no? Sí, que se confirma lo de el pasado este de haber sido compañeros de guerra o en algún conflicto. Pero bueno, ya al dejar la medalla en la habitación ya algo se intuía. Sí, totalmente, totalmente. Además, el caso es que Jerome obviamente sabe pelear y sabe pelear por esto. Entonces, vemos una imagen del desierto y cabe mencionar lo que ha dicho Albert antes fuera de micro, o sea, fuera de grabación, que se ve humo a lo lejos, se ve pues el desierto y a lo lejos se ven columnas de humo. ¿Qué pasa? Que yo interpreté que eran columnas de humo pues debido a la guerra. Pero es verdad que son cuatro. O sea, son cuatro como las cuatro chimeneas de los barcos de la compañía. Están en línea. Y que a lo mejor es lo que decís vosotros, ¿eh? Que son columnas de la guerra y tal. Pero es que es mucha casualidad que estén juntas y además inclinadas hacia el mismo lado. Sí, sí. No. Pues el viento también al final, ¿eh? Pero... Bueno, ya. No, claro. Pero es muy sospechoso. O sea, ¿qué quieres decir? La cuestión es meter estos pequeños detallitos para los gilipollas como nosotros que se ponen a mirar milímetro a milímetro. Sí. Está tal cual. Bueno, te voy a hacer un bug, como siempre. Un glitch en Matrix. Pues nos encontramos en, creo igual que Miquel, esto debe ser la primera o segunda guerra franco-daomea. Es decir, del 1890 o 1892. Tú has dicho la primera antes, Miquel, ¿no? Fuera de... Sí, yo he dicho la primera porque me pensaba que sería al principio, porque luego... En el 89, si piensas que luego tiene que volver la guerra, tiene que establecerse, tiene que conocer a Clemens y tal, y hasta poder casarse, yo he puesto que no se casaban a los dos años. Les da un poco más de tiempo, ¿no? Le da un poco más de tiempo. En todo caso, no se menciona qué guerra es. Esto ya es detalle friki de nuestro de estar buscando a ver cuál podía ser. Pues vemos a Lucien y a Jerome arrastrar el cuerpo de su teniente, que lleva muerto dos días. Y en francés, entre ellos, obviamente, hablan de desertar. Se van a pirar de ahí. Y no van a morir de hambre esperando a las tropas de habituallamiento. O bueno, esa es la intención de Lucien. Lucien quiere hacerse pasar por el teniente y que Jerome se pase por el hombre que le salvó y así escampar, ¿vale? Pero Jerome quiere esperar a las tropas de reavituallamiento, no quiere irse. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente lo que todos nos veíamos venir. Lucien dice, ay, sí, vale, venga, te voy a hacer caso. ¿Qué haces? Y le mete una hostia a Jerome y lo deja pajarito. Y Maura dice, despierta. Así que, bueno, ya tenemos un poco del trasfondo de estos dos personajes. Aquí pasa que es la primera vez, si no me equivoco, que despierta, que se dice a alguien despierta, que no sabemos que tiene... Ah, no, porque... Lingyi tampoco había tenido carta, iba a decir, es que Jerome no se ha visto la carta de Jerome, pero sí se ha visto la de Lucien. Ajá, sí, pero es verdad, es que Lingyi no tuvo carta. Exacto. Coincide que los dos estaban en los monitores, ¿no? Pero Lingyi no estaba. Uf, puede ser. Sí. Coincide que los dos estaban en los monitores, ahora te lo digo. En los monitores. Jerome, estaban... sí, me suena. Eake, con Jerome, sí. Pero Lingyi no. Sí, sí. Estaban Julien y Jerome y no estaba Clemens. Exacto. Lingyi estaba. De hecho, la foto que tenéis en el Discord de la esta es la lista, si la queréis consultar. Vamos a esta maravillosa foto. Sí, paso de ver tu letra. Es un niño pequeño. ¿Recomiendas la de blanco y negro o la de sueños en el almacén? La enfocada. Enfocada. Ahí, es que me sangran los ojos. Él, la geisha. Vale, puede que no sea el tío. Era joven e inocente. Dave sigue sin saber distinguir entre hombres y mujeres. Lo primero que leo, vale, puede que no sea un tío, ¿eh? Vale, pero escúchame, sí, Lingyi salía en los monitores y Jerome también. Es decir, que no son los de la carta, digamos, pero estos son, digamos, o pueden ser los principales. Porque no creo que tengamos episodio de trasfondo para Clemens, por ejemplo. No. Creo que van en el mismo pack ya, ¿no? Está un poco cerrado. Sí, es... Yo diría que Clemens es la unión entre Jerome y Julien. Es que, viendo hacia dónde va la serie, creo que hay mucho personaje, mucha cosa que es Es NPC. Es NPC, sí, es código restante. Que sí, pero más que nada lo digo por la especie de relación que parece que entablan Jerón y Clemens, que es como si fuera una relación de amistad, incluso de amor. Yo creo que ahí hay un triángulo. Pero supuestamente Clemens no conoce a Jerome. Ya, pero lo ha visto dos veces y ya le ha hecho tilín. Sí, claro, ha visto mojado. Ha visto el color, ha visto el paquete y dice, este es mío. En la escena que se conocen, había una complicidad y una chispa ahí que no era normal. Sí. Y ya se lo dice, no nos conocemos. Claro. Claro. Es verdad. Pero bueno, de ahí podemos sacar buenas teorías. Teniendo en cuenta que los recuerdos se borran y se ponen, puede salir cualquier cosa de ahí. Claro. Es verdad que Clemens puede que no sea un PJ, pero igual no llega a PNJ. O sea, igual es un personaje intermedio, digamos. No es de los principales, pero tampoco es morralla. Un secundario que te ayuda en alguna misión. Sí, es un secundario de misión. Sí. Exacto. Sí, secundario confuso, pero bueno, vamos a ver. De los que suelta ítem, a lo mejor te regala algo. Pues eso, vemos que Jerome despierta en la habitación esta que están usando como celda, y junto a él y a Oleg se han unido, no por su propia voluntad, se han unido Ike y Ramiro, ¿vale? También los han encerrado ahí. Y bueno, Rodrigo. Rodrigo. He dicho Rodrigo. ¿Rodrigo? Ha dicho Ramiro. ¿Se llama Ramiro? Ramiro. No, se llama Ramiro. Lo sé porque tengo un compañero del estudio que se llama Ramiro y entonces me acuerdo mucho. Vale, pues me interesan tanto los españoles que tengo apuntado por todas mis notas, Rodrigo. Pero esto es portugués, ¿eh? El Rodrigo. Pero molaría, ¿eh? El Rodrigo. No te digo, Trigo. Por no llamarte Trigo. qué bueno el Rodrigo. Bueno, la cuestión es que están en la celda esta y entra Franz y me encanta porque Ike le grita, esto es un motín. Y yo, hostia, Ike, no me jodas, es un motín. Nadie se había dado cuenta. No, no jodas, obvio. El capitán no nos defrauda, o sea, va bien. Nunca nos defrauda, nunca. ¿Para qué ha entrado Franz? Pues Franz ha entrado para llevarse a Jerome y a Oleg para obligarles a hacer el trabajo sucio. Es decir, los lleva a cubierta y quieren que tiren los cadáveres por la borda. Estos cadáveres que han muerto misteriosamente, que ahora nos podemos hacer una idea de cómo han muerto esos cadáveres, o que igual no están muertos. No. Bueno. ¿No? En el quinto se ve claramente cómo mueren muchos, pero estos primeros claro, mueren igual. Impensable. El primero es cuando se encuentra con Daniel. Sí. Que muere la niña. Exacto. Claro, y justo antes de eso él dice lo siento. Sí. Claro. O sea, que tiene pinta de que los ha ido apagando. A ver, claro, es dice que lo siento porque sabe que va a morir, o dice lo siento porque la mata a ella. Yo creo yo estoy por lo desconecto. Sí, claro, si no ya es que nos avanzamos a los hechos, pero sí que es verdad que tiene toda la pinta que Daniel desactiva llevando personajes. Exacto. Daniel lo que quiere es salvarlos, no matarlos al final. Bueno, pero si él sabe que haciendo eso no, o sea, realmente no mueren, que es lo que. Sí. Por eso te digo que no me queda tan claro que sea Daniel quien mate a Ada. Pero vemos la diferencia entre desactivar y matar, es que vamos a ver, no lo tengo claro. Hombre, aquí en este barco está claro que aquí nadie. Es que diga lo siento es como muy sospechoso, que diga lo siento y luego aparece muerta. Claro, es que es eso. Obviamente sí que es verdad que Daniel parece que a priori parece que trabaja un poco a favor de los personajes, pero luego es eso, a favor de los personajes. Ada igual no es un personaje y igual tenía que hacerlo por algún motivo que todavía no comprendemos. O sea que espero que obviamente luego lo entendamos. No, pero eso no explicaría cómo mueren todos los demás entonces. Pero igual ha ido andando por el barco desactivando peña. Ya, pero por ejemplo la muerte de Ada había sido diferente a la de los tres que encuentra Franz cuando sale de hablar con la loca. Ojo, pero igual. Una cosa, la muerte de Ada, ¿qué implica? Porque ahora mismo, o sea, que nada. Exacto, la cosa es si hay algunos hechos que desencadena después que ya haya muerto y que... El motín realmente es porque se murió Ada. No, el motín es porque están muriendo todos. Sí. Y porque han cambiado el rumbo. Pero bueno, supongo en el momento en que se entera que la niña, la hermana se entera que su hermana, o sea, que ha muerto, es cuando ya la cosa se va escalaba rápido. Sí. Podría ser una forma de... O sea, lo que buscaba Daniel era eso, hacer el... Sigamos, porque la hermana, yo creo que también tiene algo... Sabe cosas. En las escenas de más adelante... Sí, en todo caso, claro, ahora mismo es especular, porque es verdad que a lo mejor Daniel dice lo siento por otra cosa y al final el que la paga es el contramaestre, que parece que sí que va... Es que el contramaestre es el que la lía... Para que vayan contra el niño, o sea, es el que quiere que vayan contra el niño. Ese auténtico hijo de puta. Con lo cual, en estos momentos todavía sí, está muy, muy en el aire. Claro, contramaestre, ¿qué hace? Activar la máquina en el capítulo anterior que ponía el código, sí, activa la máquina. Exacto. El contramaestre va con la compañía. Sí, sí, eso está claro. Va con el padre. Exacto. De todas maneras, lo que hace el contramaestre queda claro en el final del episodio 5. Sí. Está comunicándose con el mago. Exacto. Bueno, ahora viene el opening y después vemos cómo, pues eso, los amotinados que están metiendo los pasajeros en las habitaciones y encerrándolos para que no molesten los penejotas, ¿vale? En la habitación 1011, Maura tranquiliza al niño. Yo me parto porque es como Maura, tranquilo, no te va a pasar nada, tal, y el niño me suda todo la polla. Me la suda, sí, sí. Le dice que solo quieren hacer girar el barco y tal, sale de la habitación y cierra con llave. Bueno, en la sala de mando están la peña flipando, el Adam Driver de AliExpress y Franz y todos estos, porque, claro, la Prometheus ha desaparecido. Dice, hostias, estaba ahí y no estaba, y la teníamos atada además, o sea, estaban atados a ella. Entonces, el Adam Driver este, que me gustaría saber su nombre, pero la verdad es que no he querido buscarlo para... ni falta que hace. Ya ahí se, nos ahí vale se con queda. Adam Driver. Sugiere que quizás son ellos los que han desaparecido, porque las brújulas vuelven a funcionar y mientras antes apuntaban hacia el este, ahora apuntan hacia el oeste. Es decir, parece que han vuelto a la posición original antes de desviarse hace 3 días. O sea, que siguen el trayecto. Exacto. Están yendo hacia Estados Unidos. Esto era la teoría Dante, ¿no? ¿No? Al ver lo que dijiste de... ¿Y si no esa? El efecto visual era que desaparecía el Kerberos. La máquina se encendía en el Prometheus y hacía desaparecer. Hacía desaparecer a los mi teoría era al revés, que la máquina, como se activaba en el Prometheus, era el Prometheus que desaparecía, pero tú lo veías desde el punto de vista del otro. Entonces, sí, pero parece que ha sido el Kerberos. Pero parece que es el Kerberos el que realmente se ha ido a otro lado. Y Franz dice, pa'lante, a toda máquina, ¿qué podría pasar? Todo bien, tira pa'lante. Pasamos a las bodegas, ¿no? A las habitaciones, bueno, donde están los daneses. Las ratas. La tercera, exacto, las ratas. Bien, vemos que los tienen encañonados al contramaestre y a unos cuantos más, los daneses, noruegos, escandinavos, y le están preguntando que por qué está muriendo la gente, que además la nave está volviendo a su rumbo hacia América. Y el contramaestre explica, y Tove va traduciendo, que por lo menos Tove es la que parece que domina un poco más los idiomas, que hace 2 días, al volver de la Prometheus, recibieron la orden de hundir el barco. Y desde que el niño ha subido, está muriendo gente. Es decir, que hace alusión a que a lo mejor dijeron que quería que hundieran la Prometheus para que no saliera lo que había ahí. Y entonces, ahora, al subir el niño, pues está empezando a morir gente. Está como diciendo, ¿veis dónde está el problema? La culpa es el niño. Sí. De todas maneras, el detalle de la traducción de lo del niño lo hace Crestel, no Tove. Porque no, Tove se niega a traducir eso. Exacto. Tove va traduciendo lo primero. Hasta que llegan a lo del niño. Que exacto. Ahí se queda callada y es Crestel quien dice, no, es el niño, vamos a matarlo. Exacto. Crestel dice lo del niño. Lo de es el niño, vamos a matarlo, es la guapa de su madre que dice, el diablo se viste de ángel. De todas maneras, Crestel ya no es Crestel. Es Boy George Crestel. Ha pasado ya al lado oscuro. Me ha puesto el sombrerito. El papel de la madre me flipa. La niebla 2. O sea, ya tenemos loca religiosa al canto. O sea, la actuación es brutal. O sea, sí. Loca. Sí, además está por encima del cura, no sé por qué. Va por encima de la. Va por encima de todos, del bien y del mal. Es la que manda realmente. A ver, es la que manda porque es la mujer del pastor. Sí, sí. Y a mí también me gusta muchísimo este personaje. Y no dejo de pensar que lo fácil que es muchas veces meter un personaje de estos para que la líe. Porque hostias, decís que está loca. Sí, está un poco loca o no. O sea, un poco dice. No, no, no. ¿Hasta dónde llega su enfermedad mental? ¿Realmente está loca? O sea, estos personajes me gustan porque no hace falta que estén locos. Meter un esquizofrénico o una persona con una especie de problema mental fuerte es como más complicado, porque hace cosas muy, muy, muy erráticas, muy aleatorias y tal. Pero esta mujer realmente está tan loca como nos parece a nosotros. Bueno, a entender que está un poco mal y que oye voces. Oye voces. Sí, eso lo comentan. Aparte, ¿Oye voces o ella dice que oye voces? Ella dice que oye voces. Bueno, los hijos ya lo comentan, dicen, o sea, que lo que ella cree que es oye voces y le dicen cosas. Ya, es... Pero es muy fácil tildarla de loca cuando realmente igual simplemente tiene una convicción demasiado ferviente en lo que cree, ¿sabes? Porque eso está claro, que tía, ya sea una persona que oye voces o no. Creo que en el capítulo anterior ya lo dicen, que oye la voz de Dios. Sí, no, ya sé que lo dicen y tal, pero ¿realmente lo oye o es una de estas personas que dice oigo a Dios y él me dice que haga esto y tal, y los demás como creen en ello, pues la obedecen porque creen que es una conexión con Dios, pero igual se lo está inventando ella que escucha esto, ¿sabes? Igual es una herramienta para que le hagan más caso, ¿vale? Exactamente. Es para mandar en la comunidad. No lo crea, ¿eh? O sea, y yo no digo que no lo crea, quiero decir que igual ella tiene estas intuiciones y ella las atribuye a Dios, ¿eh? No estoy diciendo que lo haga aposta para manipular a la gente, que sí, un poco seguramente sí, pero que también creo que tiene la convicción de que si tiene una intuición de que el niño es el diablo, esa intuición viene de Dios, no viene de sí misma. Es decir, estas cosas las cree la gente, no hace falta que estén desequilibrados mentalmente, ¿eh? O sea, es que eso es lo curioso de esto. Y el contramaestre se la pone en bandeja. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos una escena corta en la que Ramiro Rodrigo ayuda a liberarse. RR. Que yo aquí tengo apuntado un detalle, que es qué bueno es que los barcos tengan cañerías que no hagan nada. Hombre, está bien. Arranca la cañería y no sale ni nada. Pasa nada, hombre. Ni Dave, que fuera un barco se puede hundir. Dave, en los barcos y submarinos hay dos opciones: cañería vacía para liberarte o cañería llena de vapor para aturdir al enemigo. Exacto. Por suerte, esta era de las primeras. Es que van marcadas, por eso lo sabían. Luego pasamos a cubierta, en la que están Oleg y Jerome ahí con el marrón de los cadáveres. Me encanta Oleg porque siempre habla como si todos le entendieran. Él obviamente habla polaco, Jerome no habla polaco, pero Oleg se puede hablar. Pero muy fuerte, muy convencido. Pasa con esto, y pasa con Jerome, y pasa con Lingui, que también le dice, tranquila, voy a buscarte comida, o no sé qué, no sé cuántos, y es como, tío, sí. ¿No se entiende? Bueno, da igual. En esta serie tiene mucha facilidad para eso, de voy a hablarte mucho rato en un idioma que no entiendes y no pasa nada. Jerome tiene una breve visión de su teniente, y luego pasamos a la habitación de los franceses, a la 2101. Y bueno, están debatiendo, ¿no? Está Clemens preguntándole dónde estuvo, qué es el frasco, y resulta que es bromuro de potasio. Dice que lo toma por las convulsiones y que tiene, o sea, la elección es simple, dice, o no se me levanta o tengo convulsiones. Que hostia, puestos en esa tesitura de prefiero muerte. O sea, las convulsiones y que se te levante. Claro. Prefiero muerte. No hace falta ni moverte. Claro. El taladro neumático. La cuestión es que dice que se está muriendo, o sea, le queda poco tiempo de vida. Ella pregunta que por qué no me dijo nada y él dice, no te he dicho nada porque no te importa. Pues te la suda. Luego abre el cajón, ve la medalla y se vuelve loquísimo, claro. Sí. Sabe a qué viene esto de la medalla. Entonces se vuelve loquísimo y la toma con Clemens. Dice, ¿dónde coño has sacado eso? Y ella, yo qué sé, pensaba que era tuyo porque lo había dejado Jerome en el episodio anterior. Y el tío sale ofuscadísimo. Luego entenderemos por qué. En la sala de mando suben con Maura, que la han encontrado por ahí corriendo por los pasillos. Y Franz ordena que la encierren, obviamente. Franz tiene dos órdenes. Motín, encerrar gente, y bueno, y tiene una tercera orden que es tirar para adelante a toda máquina. No le da para más. Bueno, ya está. Bueno, y otra, no curarse de las heridas nunca. No lavarse la cara. Puto cara sucia, tío, me cago en Dios. Sí, a mí me ponía nerviosísimo, sí. Todo el puto día. En un precapítulo morirá de una infección. Sí. Bueno, la cuestión, Maura le dice que él no es quien cree, dice es un niño pequeño jugando con el poder, básicamente porque sus órdenes van por ahí. Ahora que las de Ike tampoco eran mucho mejores, todo se ha dicho, pero bueno. Ike, que por cierto, ahora aquí vemos que se cuela por un respiradero. Ahí. Tan, tan, tan, tan, tan. Vale. Volvemos a los daneses. Anker, que es el padre de Krester y de Tove, se lamenta, mira, aquí está levantándose, de que él no oye la voz de Dios. Y es como decir, vale, Anker, pero es que igual tú no te interesa o no te lo crees demasiado, no te lo crees lo suficiente. Tove se lo cuestiona. Tove parece que es la que... Bueno, luego descubrimos que la promesa que le había hecho su hermano era que tenían que irse los dos juntos, o sea, que tenían que abandonar a sus padres, ¿no? Porque Tove ya ve que pasa de su madre y pasa de su padre y pasa de sus movidas. El tema es que Anker está RQR. Él no quiere arriesgarse a creer que su mujer se equivoca, porque además la mujer dijo que el diablo intentaría arrebatarnos todo y dama, y bueno, muy peligroso. Pues es que va en línea totalmente con esta gente y con los que están tan cegados por la fe, ¿no? O sea, igual tienes razón, Tove, pero, hostia, ¿y si no? ¿Y si tu madre tiene razón? Y es que el diablo intentará arrebatarnos todo. Todo es culpa del diablo. Bueno. Claro, es que es la excusa perfecta de estos personajes, que a la que tú digas algo contrario o no estés de acuerdo, ha sido el diablo que te ha poseído. Exacto. O vamos, pues, y su marido igual, ¿eh? Su marido sí dice, uy, este ya ha caído en el pecado y fuera. Eliminadlo, tiradlo por la borda. Chicos. Es que es realmente uno de los mayores problemas de la iglesia en esas épocas. Los locos. Si vas contra ellos, seas el diablo. En esas, cuidado. O eres Juana de Arco, o eres un maldito hereje. Sí, de hecho, la madre no tendría cierto paralelismo con Juana de Arco. Bueno, algo así, ¿no? En plan, oigo voces y, sí. Oigo voces y fervor. Mi voz es la de Dios. Y yo digo lo que se tiene que hacer y seguidme todos. Pasamos a la habitación 1011, la de Maura, que entran a la fuerza porque obviamente están buscando al niño, ya tienen claro que el niño es el diablo, el niño es el culpable. Una y cosa no, antes. No entran a la fuerza aquí, ¿eh? Ah, no. Aquí viene Maura. Está intentando entrar. Una cosa policía, antes, pero nada. ¿No os da más rollo la caricia y como mira el padre a Tove? ¿Cómo? Hostia, pues no. No os da, es que a mí me dio mucho más rollo la caricia que le da el padre de Tove a Tove que la caricia de la cara, el pelo, la mira, y mientras Tove está mirando al vacío. Y, no sé, a mí me dio a entender que a lo mejor el hijo de Tove es por una violación de su padre o algo así. Hostias. No, madre mía, nunca lo había pensado. Algo turbio hay ahí, ¿eh? Algo turbio hay. Hombre, turbio hay, pero... Hostia, no lo he visto. Turbio. Me estás diciendo que el mensajero de Dios es su propio abuelo, ¿eh? Es su propio abuelo. Esas mierdas. No se sabe todavía quién es el padre. No, volveré a esa escena porque no, hostia. Claro, no, tienes no. Que lo tengo apuntado y me dio como muy mal rollo. Mientras el padre acariciaba la cabeza de Tobi y acariciaba la tripa, digamos. Es que tú piensas. Está como mirando al vacío. Piensas siendo la madre y la esposa de ese señor. Es en plan, tienes dos opciones. O volverte loca y irte ya. Vamos, se te va de la cabeza. O montarte una película de que ese hijo es el elegido de Dios o alguna historia para tragarte todo el drama. Podría ser, claro. Hostia, pues. Vale, pues dejamos esto ahí, ponemos la chincheta, que seguramente en episodios futuros volveremos a ello. Pues puede que tengas razón, Miquel, puede que tengas razón. Amara, la clave es bendecido por Dios. O sea, sí, para que sea aceptado, porque todo lo contrario sería el hijo del demonio o del. Correcto. O de la maldad. Bueno, pues como bien decía Albert, no entran a la fuerza. Está el tío intentando darle hostias a la puerta, pero no da para ello. Entonces llegan los demás, los guardias con Maura. Hay una tensión ahí entre los bandos, pero el contramaestre dice que solo quieren al niño. Que soy compañero. Hay un momento de que soy compañero, ¿no? Y se apuntan entre ellos. Digo, si vais juntos todos, que soy compañero. Maura se queda con la copla y dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que quieres al niño? Y dice, pero si no está enfermo, no ha entrado en contacto con nadie. Pero bueno, ¿qué caso le van a hacer a Maura, que no sabe de estas cosas? Es mujer. Es una hereje. Es mujer y es hereje. O sea, no entiende de cosas del diablo. Entonces... Krester registra a Maura y abren con la llave. El niño no está. Titu. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Todos sabemos dónde está el niño. Todos sabemos dónde está, ¿no? Sí. Y aquí hay una cosa muy curiosa, pero... Porque antes hemos dicho que el contramaestre, digamos, está espoleando a la gente para que busque al niño. Sabemos que el contramaestre está en contacto con el mago, con el padre. Pero aquí creo que, con toda la intención, es el contramaestre el que mira debajo de la cama, sabiendo que hay una trampilla ahí, para que los demás vean que ya ha mirado debajo de la cama, no está debajo de la cama, y se van. Y además, antes de irse, el contramaestre mira la cama, mira a Maura y luego se va. Es como que sé dónde está el niño. Sé dónde está el niño. Pero no lo voy a decir. Hostia, no me voy a quedar en el detalle, pero sí. Yo tampoco. Porque debe ser de claro. una cosa, porque para salir el niño es como que la tiene que sacar Maura. ¿La trampilla? En el capítulo anterior, o no sé cuál, sale el niño solo. Sí, pero en esta es Maura. Enseñárselo a Maura, sí, porque le pica para enseñarle la trampilla. Exacto. Yo creo que en esta simplemente da los golpes pues para que Maura abra y abra y la trampilla. Dónde está. Sí, porque es verdad que en el episodio anterior o en el anterior el niño entra y sale tranquilamente. Sí, pero como que el niño trata de guiar de una manera a Maura por alguna razón, ¿no? No sé. La del quinto. Claro. A mí es que me da la impresión de que el contrariamente mira y ve la trampilla cerrada. Y si está cerrada, no puede estar el niño dentro. No, yo creo que sabe que el niño está ahí, por no sé qué motivo, no quiere mostrarlo al resto de gente que hay una trampilla ahí y que el niño está ahí. Sí. A ver. Lo que está claro es que todos, allá el siguiente episodio, al menos se da a entender que todo lo que hay en el barco, son, a ver, no es real. Por lo tanto, mira, hablando por ejemplo del escarabajo que abre puertas, desde el primer momento sí. Ya lo decíamos, pero es que el escarabajo que abre puertas es una especie de un método de login y password para entrar en según qué secciones. Una de dos, o entras con la llave... O tienes un método de hackeo, entre comillas, que debe ser el escarabajo. Porque lo único que hace es pasar por debajo de la puerta y ya te la abre. Sí. Que no todos tienen un escarabajo en su vida. Claro. No todos. Bueno, hay más de uno. Yo creo que hay dos. Sí, o tres. Hay más de uno. O tres o cuatro. Sí, pueden haber miles, ¿no? Pero... Entonces, esto es algo que tenemos que ponerle la chincheta. Porque aquí el contramaestre es verdad que parece que está buscando al niño, parece que es el que trabaja con el padre, pero en este caso parece que ha decidido, o sea, no revelar dónde está el niño, no sé. Es que a lo mejor es un marrón desvelar al resto de tripulación esos pasadizos o esas trampillas. Correcto. Sí. O quizás quiere encontrar al niño, pero no quiere que lo encuentren los demás, porque... Creo que también es el que ayuda a que lo suban a la borda y todo el rollo para tirarlo. Es verdad. A lo mejor es lo que... Yo creo que sí que se lo quiere cargar, pero lo que no quiere es enseñar esas trampillas. Como mínimo quiere tener controlado en dónde se encuentra el niño. Correcto. O sea, ya sabe que está ahí o por dónde se encuentra y con esa información ya tiene suficiente. Uh-huh. Bueno, luego pasamos a las calderas, a otra conversación maravillosa de los trabajadores, que decía lo del lobo, vemos que llega una puta ristra de ajos alrededor del cuello. Sí, buenísimo. Y el otro dice, pero si eso es para vampiros, no para hombre el lobo. Y dice, pero si son casi lo mismo. Y el otro dice, pero los vampiros pueden volar, los hombres lobos no. Y dice, ¿cómo lo sabes si no has visto ninguno? Pues claro que no he visto ninguno, no existen. Y el otro le dice, nunca he visto Rusia y estoy seguro de que existen. Como Australia. Pero además luego sigue la conversación de fondo y dice, pero si está en los mapas. Y el otro le dice, no, pero hay dibujos de hombres lobos. Y hay dibujos de hombres lobos. Sí. Le hace unos counters brutales. Es muy guapa esta conversación. Muy graciosa. Y mientras de fondo, pues vemos a Daniel acercándose a la puerta de la maquinaria estrafalaria esta y sacando su puzzle para conectarlo. Y esto me da que pensar que, Albert, tenías razón en que la conexión del episodio cuando desaparece el Kerberos es la del Prometheus, porque aquí la puerta está cerrada. ¿No? Aquí hay luz, en estas calderas hay luz. En la escena donde vemos que se activa la máquina está oscuro. O sea, la máquina era del Prometheus, seguro. Sí. Lo que no sé si una tablet lo controla todo o tiene una tablet por barco. Hay una tablet por barco porque en el siguiente se ve la otra. Pero son iguales. No son las dos iguales. Bueno, vale, ya. Y las dos están en el mismo barco porque la tienen dos individuos que se encuentran en el mismo barco. Sí. Pasamos a cubierta, Jerome decide intentar escapar y Oleg lo ayuda entreteniendo a los guardias, es decir, que Jerome se quita del medio, sale corriendo hacia la habitación 2101, que es la de los franceses, de camino va teniendo estos flashbacks, ¿no?, en los que se ve ahí en las trincheras. Llega a la habitación, Clemence le deja pasar, le dice que puede quedarse, porque, como hemos dicho, hay una especie de conexión entre estos dos, y nada, entra en la habitación intentando huir de la gente que le perseguía, pero luego cuando ya han pasado, pues ya sale otra vez y Clemens dice, venga, voy contigo, voy a ayudarte. Aquí hay una cosa que dice Jerome a Clemens que me llamó mucho la atención, ya sé cómo va esto, lo de aceptar privilegios inmerecidos, eso nunca acaba bien. Lo de la experiencia de trincheras quizá también. Sí. Claro, es que el tema es, puede tener un doble sentido, porque dice que nunca acaba bien cuando la gente al poder, cuando hay gente al poder que no merece ese poder, ¿no? Sí. O cuando los amortiguamos en la guerra o cosas así. Vete a saber. Pero es que me llamó mucho la atención esta frase que me apunté en TEA, porque es como, sí, tú y yo nos conocemos, pero no te puedo contar nada, pero no sé, es que es muy raro. Es que Jerón tampoco parece que... O sea, yo creo que sí que se conocieron antes, por cosas que veremos después, pero no sé si Jerón lo recuerda. No sé. Bueno, ¿qué viene ahora? Sala de mando, Franz interroga a Oleg, y bueno, entra el contramaestre y le recrimina a Franz lo que ha hecho. O sea, ha armado a gente de varias nacionalidades que igual se llevan a matar, quedan 5 días y ha creado ahí una situación que puede explotar en cualquier momento. Hay que darle a esa gente lo que quiere. Hay que darle una explicación para las muertes, es decir, el sí. niño. Aquí, de esta escena, por ejemplo, me gusta que no hayan tenido el bienquedismo de llamar dónde está Jerón, no, dónde está el negro. Sí, dice el negro, ¿dónde está? Ah, pero ¿y qué? No, eso no... Ya, pero con el bienquedismo que vivimos hoy en día, es impensable que alguien pregunte dónde está el negro. Claro, no creo que eso lo haga en plan ofensivo, ¿eh? Igual no sabe ni cómo se llama. Quiero decir, es un policía. No, se refiere a Netflix. Sí, a Netflix, a la compañía. Lo sé, pero quiero decir, es que no podrían haber hecho de otra manera, porque, o sea, Franz no sabe cómo se llama Jerome. O sea, sí. como, no, quiero decir... No, y lo mismo con la asiática. Sí. Se han dicho, ¿dónde está la china? Claro, pues, la otra. ¿Dónde está el prisionero? ¿Dónde está el otro? Podrían haberlo dicho de mil maneras, pero se basaron, es decir, en cómo lo habían dicho de verdad. Con llamarlo el otro prisionero. Bueno, no sé, puede ser. En todo caso, ahora empieza la búsqueda del niño a tope. Vemos brevemente a Virginia, a la señora Wilson, que aparece poco en estos dos episodios, aparece casi casi anecdóticamente. Cogen, la encierran en la habitación, también pasan por la 21. Y una cosa, cuando encierran a Virginia, que le echa una mirada a Franz, creo que es, al que le está cerrando la puerta, le echa una mirada como significativa, como si hicieran o algo. No, es el padre de Crester, creo. Es el padre de Crester. Sí, no me fijé yo en esto. Pero sí, se pega una mirada, pero al final es decir, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? De todas maneras, esta mujer, vale que en estos episodios no ha salido mucho. Y en el momento que sale al final, lo tomo un poco con pinzas. Porque es en plan, no te hagas la loca. O sea, la teoría que dijimos al principio, que yo comenté de la ayudante del padre o una persona en algún puesto, yo la sigo manteniendo. Claro. Como catalizadora. Como... Bueno, pasan por la 2105, que es la de las chinas, y la 2109, que es la de los españoles, ¿vale? Y ahí uno quiere robar a Ángel y como pide ayuda a Crester, digamos, para que interceda, la madre dice, ojo, aquí hay... Ojo. El truchita. Y nada, hay un poco de tensión. Crester tiene que pasar de Ángel porque está bajo la mirada de su madre. De hecho, le escupe en la puta cara. No solo, o sea, no es que pase de él, es que le escupe en la cara. Y el otro, Y su madre le dedica unas palabras bonitas. Le dice que ojalá Dios se lo hubiera llevado él en vez de Ada. Sí. Qué bonito. Crester, te quiero. Madre del año. ¿Eh? Madre del año, digo. Madre del año. Entonces, pero no, es que en el fondo... Pero en el fondo es coherente con sus creencias, ¿eh? ¿No? O sea, quiero decir... Sí. O sea, queda claro que ya tenía antecedentes, entonces, que ya conocen de qué picojea. Sí. Lo conoce todo el barco, yo creo, ¿eh? Toda la comunidad. Ese secreto no tiene, ¿eh? No, es verdad. Esto ya lo sabían, además ya lo sabían por conversaciones que tiene con su hermana y tal. Pero el tema es que, aunque a nosotros nos parezca mal, obviamente va en línea con sus creencias. Es muy coherente la madre, o sea... No, ella sí, por supuesto. Ella... Sí. Hombre, la madre tiene un camino y lo sigue recto. Sí. De hecho, es como decía Albert, me parece un personajazo, o sea, me parece... Bueno, es que, a ver, estos personajes, el actor o actriz que los hace, o lo haces bien y lo bordas, o te queda una cosa esperpéntica y pasada de rosca. Y en este caso, pues, lo lleva muy bien. Sí, sí. Volvemos a la habitación de Maura. El niño sigue sin soltar prenda, es muy cabrón. Madre mía, es que... Y bueno, Maura dice, venga, tenemos que salir, porque a mí es que es lo que me gusta, es lo que me pone, correr por los pasillos. intenta forzar la cerradura, pero el niño dice, déjame a mí. Quita. Que tú lo sabes. Que te hago el hackeo. No tienes escala abajo tú. No. Lo curioso es que siempre engancha la pirámide. Parece que el escarabajo lo saca de la pirámide. O es posible, no, lo saca del bolsillo. Ah, la pirámide, todos sabemos ya para qué sirve, ¿no? Para hacer Matrix. Déjame pensar. ¿Cómo? ¿Para qué? Para hacer Matrix. Es para parar el tiempo, coño. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Tú crees? No, aquí no lo sabemos aún. Aquí no, pero él no se separa de la pirámide porque tiene el poder. Sí. O sea, la pirámide es lo que le da el poder. Lo mismo que más poder es le da el poder de dirigir al escarabajo. Sí. Bueno, pues quizá también, ¿eh? Pero, tendrá pero varios vaya. Usos, sí. Porque Daniel usaba el escarabajo sin pirámide. Pues que al niño le castigaron sin tablet y le dijeron, tú no tienes tablet, pues me a tengo ver, la pirámide. El escarabajo es un login password, o sea, es un fragmento de código para abrir, para pasar de un lado a otro, no tiene más. Sí. Pues sí. La verdad es que es algo tan sencillo que no había, o sea, lo del tiempo pensaba que era, digamos, una combinación, era un poder del niño junto a la pirámide, no había... Claro, es verdad, tiene sentido. Es que creo que la tiene en la mano cuando realmente ocurre. Sí, es posible, sí. Váyatela. Vale, bueno, la cuestión es que salen de la habitación, siguen al escarabajo. Hay una, bueno, breve escena, Franz entra en la celda para dejar a Oleg y se da cuenta de que Ike y Ramiro se han pirado. Se le han escapado todos, tío. No le sale nada bien a este hombre. Motín hacendado. Así que tiene cabrones. Puto Jonas, lávate, cabrón. Vale. Y en el pasillo, Jerome y Clemens se encuentran con Ike y Ramiro. Entonces Ramiro le rompe las cadenas a Ike con la ayuda de Jerome, que tenía un clavo, ¿no? Que lleva un clavo encima y le mete así con las cadenas, las partes. Sí, sí, menudo crack rompiendo esposas el otro. Sí, la primera. En sus ratos libres es lo que hace este hombre, se por lo visto. Y en inglés, Ike les explica que lo que quiere intentar hacer es reparar el telégrafo a bordo de la Prometheus para pedir ayuda. ¿Vale? Clemens lo traduce para Jerome, pero visto que Clemens sabe inglés, aunque en español lo doblan como tiene que hacerle caso, quedarse aquí es peligroso. O sea, vale, esto es importante. Clemens traduce lo que dice Ike para Jerome, ¿vale? En español lo doblan como que se entienden entre todos. Con lo cual, esto lo hice yo alusión por Telegram, pero claro, tengo que decirlo aquí. Dijimos que tú, Miquel, decías que los españoles se doblaban a sí mismos para hacer esa diferencia y que se notara que son españoles. Pero yo creo que no, porque Netflix, o no sé si Netflix, imagino que Netflix, porque son los que están detrás, no quieren que sobreentendamos que no se entienden. Ellos intentan localizarlo para que creamos que todos se entiendan, con lo cual no tiene sentido. Primero, no tiene sentido que los españoles se doblen a sí mismos para que haya una diferencia, porque importa una polla que sean españoles. No, lo de doblarse a sí mismo es una decisión artística, es un tema ya de los actores. Claro, en el primer episodio, es que yo el primer episodio le decía, no, es que tenemos que sobreentender que no se entienden. No, o sea, no quieren eso. Lo han localizado como para que todos se entiendan, lo cual es un puto absurdo, pero es su intención realmente. Y no sé, bueno, tiene estos resultados un poco raros. Bueno, en la cubierta Lucien mira la medalla, la tira al mar, vuelve a su habitación, coge la pistola. En los pasillos, Crester, el muy cabrón, ve cómo Maura y el niño pasan por una puerta y esa puerta lleva al muelle de carga, ¿vale? Que el niño y Maura se encuentran ahí con Ike y compañía, es decir, Ike, Jerome, Clemens y Ramiro, ¿vale? Ike sigue hostil, preguntándole a Maura qué sabe ella sobre el Prometheus. Y esto me toca los cojones ya, porque es pasarse. Y sobre todo lo es cuando luego revela lo que revela, que sabe que su puto nombre está en la lista. O sea, está como todo el puto capítulo tocándole los cojones a Maura, todo el capítulo no, este capítulo, el anterior y el siguiente, para que después diga, uy, es que es raro, porque mi nombre también está ahí. No, pero ya no es que sea su nombre, es que es su firma. Sí. Es escrito de su puño y letra. Claro, pero a lo mejor simplemente está desesperado por una explicación de esta es mi firma y yo no sé por qué coño está aquí. A ver si está metido. Espera que la otra se le dé un tipo de explicación o sepa algo más. Claro, pero es que la pone como muy culpable de decir. Exacto, es la. La actitud, sí, sí. La actitud de él no es nada conciliadora, es en plan de... ¡Oh! Es cobarde. Y dices, tío, vale. Es cobarde. Sí, explicaciones. Yo entiendo lo que dices, Albert y Miquel, que claro, que él quiere respuestas... Él quiere respuestas a por qué está su nombre y él no lo recuerda y lo toma... Pero es que es como muy hostil, es como cabrón. Sí, eso sí. Sí, muy malas maneras. Ten en cuenta que es un borracho que ha perdido 3 hijas y una mujer en un incendio. O sea. Bueno, y lleva sin beber. Eso lo quería una, ¿eh? No nos olvidemos. Debe llevar sin beber. Que solo importaba a Nina. Que igual no ha bebido en tres días, que lleva en el barco y con tanto traqueteo. Síndrome de abstinencia. Ahí, exacto. Sí. Pero bueno, el tema es, vive en una disonancia este hombre. Por una parte, ha conseguido deshacerse de toda su familia, pero entre esa gente estaba su hija favorita, y es una putada. Es como, qué bien, ya no tengo que aguantarlos, pero uy, se ha ido mi hija favorita. Bueno, ahora entra Crester, que el cabrón ha avisado a la chusma y al cara sucia. Cara sucia, ya tiene nombre. Ya tiene su nombre. Suerte que no es la madre, porque yo creo que la madre le pega un tiro ahí en medio, ¿eh? Sí, seguro. Suerte, no lleva escopeta, ¿no? La madre, porque si llevas escopeta. Sí, sí, va todo el día con la escopeta. El barco. ¿Le ha quitado a la hija? El barco. Sí. Hostia, pues sería el barco de los pasillos del Doom, mi idea. Estoy pensando que van a sacar un arcade de esta serie. Un arcade por los pasillos. Oye, un Bioshock, ¿no? El nuevo Bioshock que va a salir. Pues nada, dicen que solo quieren al niño y, sorpresa, el niño dice, venga, pues me voy con ellos. A ver, y Maura flipando dice, pero ¿qué haces, tonto el culo? Yo me voy con ellos, tranquila. Sí, pero ¿hasta qué punto un niño sabe lo que va a pasar y que después va a volver a salir? Yo creo que lo sabe, ¿eh? Yo no creo sé. Que lo sabe. Está como muy tranquilo. Por lo que vemos en el siguiente episodio, yo creo que ya lo ha vivido. Sí, pero una duda. ¿El niño va todo el tiempo con la pirámide o en algún momento no? Se la lleva en ese momento. El claro. único momento en el que el niño no tiene la pirámide en las manos es cuando está en la habitación de Maura. ¿Y cuando cae? No, se la lleva. No, cuando cae se la lleva. Cuando cae del barco no la lleva en el bolsillo. Ah, ese es otro tema, pero las manos no. Bueno, la lleva en el bolsillo. Pero esa pirámide en el bolsillo... ¿Ya se ha sacado una vez? Claro, el tema... ¿La pirámide o...? Con lo callado que es. Ojo que como salga el amigo, encaja todo. Y un padre. El tema es que, claro, la pirámide parece que sí que la lleva encima en algún sitio que no sé dónde coño la lleva encima, porque la pirámide abulta mucho para llevarla en el bolsillo. Pero claro, se pliega o algo. Es verdad que él coge la pirámide cuando se van de la habitación, saca el escarabajo. Sí, sí, claro, es que sin pirámide no hay salvación. Es como, sí, hostia. Es que... Además, tiene que llevar la pirámide porque cuando sale de la puerta lo vuelven a cerrar y es cuando, bueno, ya lo veremos, pero sí, yo creo que tiene que llevar la pirámide. Sí, yo es que me suena que ya se la ha sacado alguna vez del bolsillo. A todo esto, la figura del niño a estas alturas ya, para mí es un avatar, o sea, es una... ¿Realmente es un niño la persona? Ya, bueno, yo tengo dudas, sí. Ya, yo también, sí. Vete bueno, preguntémosle a Albert, que es experto. ¿Al niño le pondría a jugar? ¿Al niño Albert le pondrías a jugar a la consola por la mañana? A ver... Para que no entre, sí. Castigado sin pirámide, venga. Yo creo que Daniel y el niño son lo mismo. ¿El qué? ¿El qué? Albert. Que Daniel y el niño son lo mismo, son la misma persona. Sí, puede ser... No sé en qué escena se ve la marca del anillo. No sé si se le ve a Daniel. A Daniel, sí, lo tengo yo apuntado. Vale, a Daniel se le ve la marca del anillo. Al niño... Maura le encontró el anillo. ¿Ah, sí? Sí. Le encontró el anillo en la gabardina del niño. Sí, verdad. Y la única escena que hemos visto un anillo en una mano parece... Por eso, a lo mejor no es el hermano, ¿vale? Aparece una escena como de sexo o de acaricias, sí. ¿Vale? Y no de acaricia de hermano, ¿vale? Entonces, quizás es la misma persona y una pareja o el padre, porque creo que Maura abortó o perdió un niño o tal, sí, que no sea el padre de su futuro, del hijo que iba a tener o movida. Oh. Y que le puede haber metido el recuerdo de un hermano. Daniel fuera la pareja. Claro, que puede ser que le metan el recuerdo de un hermano con la excusa cuando realmente él perdió al marido, al niño, lo perdió todo. No, igual el hermano existe, lo que pasa es que igual, sí. Igual Daniel es el marido. O, claro. Sí, sí. Sí, sí, podría ser. Porque además tiene la foto, saca la foto de ella, de cuerpo entero. Sí, también puede ser de un hermano, pero vaya. Entonces se confirma que alguien desde fuera quiere hacer olvidar a alguien de ciertas cosas. Sí, lo que está claro es que juegan con los recuerdos de la protagonista y de todos. Clarísimo, sí. Porque además lo dice Maura. Pero claro, joder, es que es puto sencillo. Decíamos que Daniel podía ser el hermano y que se había cambiado el nombre. ¿Qué coño? No, Daniel será el puto marido, tío. Es que es más fácil que eso, claro. Mm. Sí, sí, sí. Me gusta esa teoría, Albert. ¿Qué hacemos ahora? Ah, sí, bueno, están ahí peleando porque el niño se va y Jerome dice, pero esto qué puta locura es. Se lanza por un martillo que había en el suelo y le dispara. O sea, en ese momento nadie ha pensado en Old Boy. ¿En Old Boy? Es decir, se va a marcar aquí un Old Boy por los pasillos con ese martillo. Martillo en mano, ¿no? No llega a ello el pobre. Entonces Jerome tiene una visión como todas las demás, porque vemos que Jerome está en una celda, ¿no? Y ve fuera a Lucien en las trincheras, y Lucien está parado, como en pausa, hasta que llega el momento y ¡pum! ¡Fly! Y entonces empieza, digamos, la escena, y Lucien le dice que volverá a Francia como un hombre diferente, que avisará de dónde se pueden encontrar a Jerome, pero que lo tildará como desertor y le da la puta medalla, como diciendo, toma, la puedes vender en la cárcel. Y la cárcel tira muy bien. La cambias por tabaco. ¡Qué hijo de puta! Ahora sabemos por qué al ver la medalla se volvió loquísimo, porque sabía que Jerome estaba ahí, iba por él, o bueno, Lucien se temía que fuera por él. Y Jerome En vez de eso, se pregunta lo que se preguntó Lin Yi en su propia visión. Se pregunta por qué está pasando otra vez. Y nada, se abalanza a través de las rejas, forcejea un poco con Lucien, y Lucien le pega y se despierta otra vez Jerome en el muelle de carga y vemos que la herida, bueno, es en el brazo. Coge el martillo. Y empieza la música del Doom. Un Half-Life. Por los pasillos vemos que la peña pasa por delante de Tobe y ve que llevan al niño. Y Tobe le dice a Crester, ¿pero qué coño haces, tío? ¿Realmente crees lo que está hablando nuestra madre? Y Crester, por algún motivo, la tilda de egoísta, como que, esto siempre estás tú con tus miserias y tal, que yo no lo veo una reacción normal, porque tampoco Tobe no parece que se haya recreado en su miseria, simplemente quiere evitar que hagan algo así con un niño. Y Crester está aguantando mucha mierda. Sí, creo que es un poco de fuga de vía de escape, de explosión. Exacto. De decir, oye, mira, sí. Estoy hasta los cojones de todo el mundo, contigo salto, contigo peto, ¿sabes? Y le pega todo el speech. En ese momento es. Le dice que debe dejar de culparlos por lo que le pasó a ella, que podría ser la violación de su padre, que decía Miquel, no sé, o otra violación. Está claro que seguramente lo de Tobe es una violación. Sí, el origen del niño ese es turbio, sea del modo que sea. Sí, exacto. Sí. Y ese comportamiento. Y bueno, bajamos a tercera, donde Jerome se enfrenta a unos hombres así, placa, placa, placa, y entra a donde tienen a la peña capturada, porque si no los capturan en un sitio, los encierran en otro. Entonces los van encerrando. Esto parece el juego de las sillitas, pero de las habitaciones. Hace un speech ahí en francés, no entiende ni Dios, pero él suelta todo el speech ahí en francés, que no van a morir ahí, que tienen que detenerlos y tal y que cual. Y todo el mundo, oh, sí, pero no entendemos una puta mierda lo que está haciendo. Y nada, ahora ya encubierta tenemos a Iben, a la madre de Crester, delante del niño. Ahí, no os dejéis engañar por su apariencia, el diablo se disfraza, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que les mola. Y suben Maura, suben los demás, estalla una pelea, empieza a pelearse la peña. Esta debe ser la pelea del título del capítulo, recordemos que se llama La Pelea. Y mientras están peleando, coge la religiosa Iben y dice, ¿sabes qué? El niño a tomar por culo. El niño impertérrito a todo esto, sí, efectivamente el niño dice, bueno, pues ya nadaré. Lo que me alucina de esta pelea es que cómo respetan a las mujeres, bueno, al menos a Maura, que va por ahí paseando entre un follón, se están repartiendo puñetazos, una ensalada de hostias, y ella pasando tranquilamente buscando, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y digo, joder, digo, qué buena puntería de no soltar un puñetazo contra ella. Pero no, llega de una pieza y se queda como petrificada mirando por la borda hasta que llega Daniel y la saca de la estupefacción. Le dice, venga, vámonos de aquí. Sí, a mí la pelea no me parece que esté especialmente bien grabada, la verdad. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Faltaba un Zack Snyder ahí en blanco y negro, cámara lenta. Oh, sí. y entonces serían tres capítulos de pelea, ¿sabes? Entonces Ike ordena la retirada, se va cada bando por un sitio, Ike y estos acaban en el comedor, mientras que Franz queda sucia y los demás bajan a tercera. Bueno, a tercera o a la zona, digamos, de sala de máquinas. O a la sala de máquinas, sí, exacto, porque luego dice que están en control de la sala de máquinas. Pero mira, mientras tanto Lucien encuentra a Jerome y a Clemens en la refriega y a punta de pistola se lleva a Clemens otra vez a la habitación preguntándole, que qué le ha dicho Jerome, que diga lo que le diga, no le haga caso, porque se le va a caer todo el pitinglao. Aunque bueno, sinceramente, a Lucien no sé qué coño le importa, porque si dice que va a morir dentro de poco, o sea, ya es como, bueno... Para lo que me queda en el convento. Exacto, sí. Sí. Pero realmente él la quiere, por la conversación que tiene en el siguiente capítulo. Creo. Sí, es verdad. Sí. Sí, igual lo que no quiere es que ella, aunque él muera, ella no quiere que ella tenga el recuerdo de él como una persona que, bueno, que hizo lo que hizo. Sí, puede ser, sí, eso. Bueno, el comedor. Tan, tan. Ike y los suyos se resguardan aquí. Una cosa, cuando Daniel se lleva a Maura, Jerome y Clemens, ¿no os parece que van a besarse? Sí. O sea, hay un momento de tensión ahí. Sí. Hay un momento ahí de... ¿Qué dices? ¿Qué cojones estáis haciendo? Sí, esa escena no pinta para nada ahí. O sea, no pega. Es lo que me llega a pensar, que realmente ellos dos sí que se conocen. Pero es lo que decía Christopher, que algunos que les han borrado, como aquí borrar memorias es fácil. Claro, que a lo mejor acuerdan, realmente pero... la pareja verdadera sean Jerome y Clemens. Y el otro, hostia, claro, pues, Y por eso tienen esa vaguedad de que se conocen. Podría ser, pero entonces también los flashbacks son mentiras, o sea, son flashbacks creados. No tiene por qué. Ah, bueno, no tiene por qué. Puede que luego Jerome se encontrara con Clemence y se enamorara. Sí, o que ya estuvieran enamorados de antes. A ver, yo creo que lo que recuerdan es la iteración anterior del barco a bordo del Prometheus. Y les han hecho un Dark City, ¿no? Les han cambiado el papel. Exacto, muy bien visto, sí. Sí. Yo creo que se recuerdan precisamente porque se conocieron a bordo del Prometheus y efectivamente, puede ser lo que dice Dave, que les hayan hecho un Dark City. Sí, pero ¿y qué posibilidades hay de que Jerome se alista el ejército con posibilidades de ascender? Y así ser una persona, digamos, respetable de la sociedad y así poderse casar con Clemence. Sí. Vale, teniendo en cuenta que esas historias sean reales, porque a mí me da que son... Son inventos, todos los flashbacks, ¿sabes? Es lo que decía. No, es que para mí, según lo veo yo, toda la serie es invento. Bueno, a ver... No me refiero a que sea una ficción. Es un sueño de resines. Lo hizo un mago. No me refiero a que la serie sea una ficción, sino que es un invento de la cabeza de alguien. Sí. El mago resines lo hizo. Sí, juega mucho con esa idea. Y la verdad es que empezamos estas grabaciones muy hypeados, pero espero que luego no pase como con Dark, ¿eh? Como nos meta un puto final. Bueno. Hombre, estaría bien que nos la den en la cara después. ¿Qué vais de listos? Pensabais que era esto y ahora es pum, todo lo contrario. Ahora es puro como perdidos. ¿Los giros? No nos adelantemos al siguiente episodio, porque es que ahí vamos a hablar. Los giros los espero y los agradezco. Cuando son giros guays y tal, mola. Pero quiero decir que hemos empezado la grabación como diciendo, hostia, esto va a dar de sí, pero luego sin tener en cuenta que el final de Dark nos decepcionó a unos cuantos. Bueno, diría al 99% de los espectadores. Pero yo creo que han aprendido ya. Yo creo que van un poco con la lección aprendida, no a fliparse tanto. Además, aquí la temática, en el otro, en Dark era mucho más rizar el rizo con las relaciones entre las personas. Y aquí... no sé. De momento no tiene que pintar que vaya a tirar por ahí, ¿no? De momento. Exacto. Pero bueno, no te creas, Miquel, ¿eh? No, dices un 99%, pero yo diría que es al revés. Diría que hay más gente contenta con el final que decepcionada, ¿eh? Creo. Así como he podido ver en el subreddit de Dark. Sí. Pero es que en Dark... Hay gente que mira las cosas sin pensar en lo que está viendo. Pero... eso puede ser. Pero... Bueno, nada, un apunte solo. El final de Dark, al final, tampoco es tan... o sea, sí que tiene ese momento Nolan de el armario del amor, pero que... Poder del amor. Que vamos, el poder del amor, pero que al final es bastante oscuro. No. O sea, ya no entremos en eso, pero se folla todas las reglas que había puesto. Sí, no, ya no entro en las reglas, en lo que haga o lo que no haga. Pero digo que el final es bastante agridulce. O sea, no es para nada luminoso que diga, ¿no? Como, no sé, vale, que sí, que se pone ese momento Nolan, pero luego es bastante agridulce el final que tienen. Sí, ellos y todos los personajes. Ya, pero el problema no es que sea agridulce, eso puede estar bien en un momento dado. Cuando digo que nos decepcionó, no es porque fuera agridulce ni porque no fuera feliz. El problema es todo lo demás. Sí, sí. El tema es, no habéis sabido explicar lo que queríais explicar y encima os habéis salido por la tangente, cabrones. Pero bueno, vale. Pero eso lo tenéis unos cuantos capítulos anteriores a este. Sí. Ponerlo en escuchar el final de Dark. Ponerlo en los comentarios. Bueno, el comedor. Maura se pregunta por qué el niño no se ha inmutado. Daniel y ella se cogen de la mano. Me cago en Dios, es el puto marido, como no lo he visto antes. Puto Albert. Y Ike la aborda para enseñarle la lista de pasajeros y preguntarle, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero no llega, no va más eso porque se oye un pom, pom, pom, un ruido que viene de ese armario a la cena. Y sale una luz ahí por la rendija y se abre la puerta y sale el niño. Daniel no se sorprende, ojo, Daniel se queda como diciendo, bueno, pues esto era lo esperado, no sé de siempre. Ya lo sabía. Y sale el niño y abraza a Maura. Estos cabrones, lo que sí que están haciendo esta puta temporada es final cliffhanger tras final cliffhanger. Sí. Un apunte. Aquí Ike le dice a Maura, eso era quién eres tú de verdad. Se lo pregunta así, quién eres tú de verdad, como si sabiendo que ella no es quien dice ser ella. Pero yo creo que lo dice simplemente porque como su nombre está en la lista del Prometheus, es como, dime quién eres, o sea, dime... No sé, no lo veo como que no es ella, sino como que... No sé, yo entiendo como que realmente todos tienen recuerdos de un bucle pasado y que realmente van poco a poco teniendo la sensación de que se conocen y de que esto está bien, esto está mal, y por eso creo que le pregunta quién eres tú de verdad. Y más que nada, lo enlazo con lo que pasa después en el siguiente episodio, que es más que nada la manera de decírselo. Sí, yo puede ser. Yo creo que le pregunta como diciendo, ¿quién eres tú de verdad? Porque me estás ocultando algo. No. ¿El efecto magia era necesario? No. ¿Te quiero el destello? Sí, es que ahí lo que también quería comentar. Estos golpes del armario que está, bueno, está atrancado y demás, y su aposta para que no salga lo que sea, es paralelo a la primera aparición del niño, ¿no? Sí, pero aquí golpes. No está atrancado todavía, ¿eh? No está atrancado. Lo del efecto magia es fácil. O sea, cuando Terminator también, el T-1000 viaja de un lado a otro, aparece un flashazo y... Sí, pero de todas maneras es el mismo tipo de luz que genera el aparato. Es verdad. Que para ti. Sí, pero si cada vez que Daniel en el próximo capítulo desactivara a gente se viera ese efecto, lo entendería. Pero en este caso es como... Está por dentro de la persona. Pero aquí el efecto yo creo que es para decir que realmente que es obvio, pero o sea, que está apareciendo. Que había un teletransporte, más que nada. Es la pirámide. O sea, el flashazo es cuando se te teletransporta. No. Si la pirámide cuando entra en uso brilla, que no me acuerdo de del siguiente capítulo cuando la usan, si brilla... No, entonces lo entendería, sí. Pero es que no entiendo el brillo. No, el propio teletransporte de un punto a otro. Yo tampoco. Igual simplemente es un efecto para decirte, oye, sí. que recalcarte de que está apareciendo el niño. Bueno, sí, claro, realmente, sin aparecer el destello, vale, todo el mundo ve bien, perfecto, seguimos con lo que nos quieras contar, pero es como un mensaje que quieres trasladar, ¿no? A lo mejor si no pones el efecto, pues te puede dar a pensar de que hay dos niños y que ese ya estaba ahí encerrado. Yo qué sé. Sí, es un recurso para eso. Para que sí, parece más un recurso. Ahí. Pero me sobraba, no sé, me sobró. Prefiero que sustituyas el efecto del destello a que saques en la tablet y hagas chas y ya está. Bueno, imagina al niño cayéndose y sacando la tablet, cambiando los números rápido y las coordenadas. Mierda. Coño. Porque imagínate que tiene que marcar las coordenadas del comedor, dónde está el armario. Y hostia. El comedor que era el 3 o el 4, el 3 o el 4. La cara de Daniel es de enfado, ¿eh? Ahora que la estoy viendo, es así como un poco de decir mierda. Claro, ha descubierto pastel. Sí, es un poco eso, yo creo. Sí, pero yo me imagino que la cara de Daniel es porque las cosas no están saliendo como tenían que salir. Como él cree que tenían que salir. Bueno, porque entiendo que él era una misión de estas de sigilo y es como ha hecho Leroy Jenkins y venga. Claro, ha terminado como todas las misiones de sigilo, que se va toda la mierda y es como, pues, ala, pa'lante. Dices, esta misión la voy a hacer en plan sigilo. A los 2 minutos, ¡alarm! Ese soy yo en cualquier juego de sigilo. La cuestión es que es un finalaco de episodio, ¿eh? A ver, te deja con el culo torcido y realmente tampoco te sorprende tanto que el niño no vaya a morir y que sea esta cosa, porque claro, ya en este punto de la serie dices, bueno, vale, no me creo que este niño sea normal, no me creo que el barco sea normal, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero hostia. De todas maneras, pensad que ya hemos visto desaparecer un barco. Sí. Es que tampoco tiene que extrañarnos el ver aparecer un niño. Correcto. Claro. Y mientras no lo he mencionado, pero está sonando Don't Fear the Reaper del Blue Oyster Cult, una canción de 1976, o sea que bueno, lo de los 60 ya se jodió en ya el se fue. Verdad que la tampoco son muy modernas las canciones que eligen, Y de todas maneras la teoría 60 que llevábamos hablando, yo subo la apuesta ahí. Subes, ¿no? A 70. Luego lo comentamos. Y lo de Don Fear the Reaper no será alguna especie de referencia al propio niño o algo así. Sí, eso iba a decir. Eso de que no temas al segador, efectivamente el niño no teme al segador. No teme, por lo visto no teme la muerte. No teme a nada. O que el niño sea el segador, que también podría ser. Claro, ahí está. No, pero eso lo descartan en el siguiente episodio, ¿eh? ¿El qué? Bueno, el niño es el segador. Bueno, quien tiene la tablet tiene el poder, o sea, te conviertes en el... Quien domina la tablet domina el poder. Claro. Yo lo llamo puzzle, ahora hemos pasado a llamarlo tablet, está bien, bueno. Sí. Es el puzzle deslizante esto. Si aquello es enchufable. De todas maneras... Hostia, sí, es verdad. Hasta, Creo que ya lo dijisteis, pero yo hasta ahora no me había dado cuenta en el paralelismo que hay con la cultura egipcia. Pirámides, escarabajos... Sí. Pero lo mencionamos. Hostia, Stargate bueno, Confirmed. No me acuerdo si lo mencionamos, pero digo, coño, y no me había dado yo cuenta hasta ahora. ¿Cuántas cosas están confirmadas? Lovecraft Confirmed, Stargate Confirmed. Stargate Confirmed. Boy George Confirmed. Boy, sí, puto Boy George, que tiene negro. Karma Chameleon. Bueno. Lo acabe con Karma Chameleon. ¿Eh? Veremos. No. ¿Cómo acaba eso? Así acabará la temporada con él. El en el almacén. Todo acaba en el almacén. El final de la serie es. Sí, sí. Es un cuarto de rayolas negras, brillantes, y pone. ¿Cómo sería en inglés? El warehouse. El warehouse. Sí, pues, podemos pasar al episodio 5, ¿no? Vamos. Podemos. La llamada. Maura despierta a la intemperie, en camisón, en el prado que vimos en las primeras escenas del primer capítulo de la serie. Ve una cruz. Ah, bueno, en el fondo se ve el edificio que yo dije que podía ser el psiquiátrico y efectivamente parece que es el psiquiátrico. Sí. Ve una cruz y en la cruz pone despierta. Sí. Diferente a lo demás, sí. Pero en ese momento no despierta a la habitación. Una vez más vemos como en la primera escena de la serie que vimos que Maura está siendo arrastrada por dos personas. Una de las personas, además, uno de los dos que la arrastran, creo que es el calvo que se ve al final de este mismo capítulo, si no me equivoco, tampoco es que se vean muy bien. Y vemos como otra vez la atan a la silla y le dan... El líquido negro, inyectan, ¿eh? El líquido negro. Inyectan la jeringuilla con el líquido negro. Esto digamos, es una escena que sabemos que ocurre porque la vemos mediante flashbacks cortos, pero al principio de la serie no la vimos entera. Aquí se ve como entera, ¿no? Como que la cogen, la meten en la habitación, sí. La atan a la silla y le pegan el jeringuilla. Bueno, antes de que le inyecten el líquido, habla con su padre. No, eso es más adelante, ¿eh? Eso es más adelante. Eso iba a decir, ojo que en esta escena le inyectan por el lado derecho, desde el espectador, y sí. En la otra escena es por el lado izquierdo, sí. Y en la intro es por el izquierdo. ¿No? Correcto. Efecto espejo. Sí. No es el efecto espejo. Al contrario. Lo iba a decir que aquí le inyectan en el lado izquierdo de ella... Pero en el opening es en el otro lado. Y luego más adelante veremos que le inyectan en el otro lado. O sea que el padre, si está metiéndole los recuerdos, a ver, por favor, sea un poco consistente. Un poco coherente. Y este comentario está patrocinado por el experto de la intro. No, de todas maneras, ella va a gritar, ella en este momento va gritando lo de siempre, aunque no ve con su padre, que grita que no está loca, que su hermano estaba en el Prometeo, sí, que descubrió qué hacía con los barcos. O es un fallo de Rackle, o simplemente es que no es una secuencia repetida, no, sino que es una segunda vez que se le inyecta. No, sí, yo entiendo más bien eso. Yo entiendo que es la misma, porque se vuelve a ver a su padre. Ha estado en dos barcos, ¿eh? Ha estado en el Prometheus y ha estado en el Kerber. Sí, es que al cambiar de lado la inyección, supongo a lo mejor es para remarcar que no es la misma, no es una repetición, sino que es otra dosis. Una inyección por cada barco. ¿El qué? Un efecto espejo de los sueños. Pues no sé. Pero las dos imágenes que vemos son sueños también. Sí, sí. No sé, de todas formas, yo creo que más bien o le meten varias inyecciones, que no lo descartaría, parece lo más probable, porque ella además luego dice que ya descubrió lo que estaba haciendo, pero su padre le hizo olvidar. Entonces, seguramente le habrá metido más de un jeringazo o que el puto padre no es consistente, cabrón. En todo caso, ella misma se dice despierta y despierta en el comedor. Anteriormente se lo había dicho su padre, si no me equivoco, pero esta vez se lo dice ella. El padre solo lo dice una vez. Que se dice a Maura. Sí. Al final es una... en este segundo es Maura la que se dice a ella misma despierta. Es que al final va a ser toda una partida del GTA, si es que lo veo. Y bueno, despierta en el comedor y descubre que han encerrado al niño exactamente igual como en la Prometheus, con el mismo pasador de hierro. Igual, exactamente igual. Y nada, cuando intenta que lo saquen, pues Ike le dice que, a ver, primero me explican lo de la lista, otra vez. ¿Quién eres en realidad? Y ella mira a la cámara, es muy interesante que mire a la cámara ella y luego se salta el opening. Claro, mira los monitores, porque la están monitorizando. Uy, una cosa, ¿nos lo hemos saltado o es en este? Puede que sea en este episodio, que el niño dice lo de... Más adelante. Bueno, ¿qué hace? Por eso el niño siempre dice... Shh. Más adelante. Eso es. Vale, eso es en este, vale. Pasamos a tercera. Franz dice que todavía tienen el control porque controlan la sala de máquinas, como decía Miquel antes, efectivamente, tienen el control de la sala de máquinas. Y ahora Ahora es cuando uno salta y dice, oye, ¿qué harán con nosotros cuando lleguemos a tierra? Porque el motín acarrea pena de muerte. ¡Hostias! ¡Qué bien! ¿Y qué, pensamos hacer, cara sucia? Es que... Plan sin fisuras. Plan... Sí. Pero esto cuando vas a salir y dices, va, anda. Una cosa también, si bloqueas el timón en un barco en alta mar, no va a ser recto. La corriente te va a llevar, no vas a llegar, payaso. Pero, o sea, yo me imagino, ¿quién coño contrató tanto a Ike como a este tío? Porque llevan 12 años juntos trabajando, ¿eh? Sí, 12 años. Así les va. Equipo, en realidad. Así, o sea, ¿cómo llegaron a algún sitio en algún puto momento de su puta vida? O sea, 12 años juntos y creas un motín. O sea, sí, esa es otra, ¿eh? O sea, después de 12 años, la que, o sea, no le das ni un ápice de... Ni sentarse a hablar, sí. Y tomarse una copa, decir, mira, correcto, a ver, no lo llevas bien, o sea, no. Lo siguiente es que te gusta más la tercera clase que estar en otro sitio, porque casi siempre está con la gente la tercera clase. Porque son los más, son los que se pueden moldear, o se pueden influenciar más. Sí. Pero digo que igual sea motina precisamente, pues lleva con 12 años, ya está el imbécil este, como siempre. El puto jefe. Sí, seguramente hay unas tiranteces que llevan ahí gestándose durante años, ¿no? Se sentaban a comer y Ike le decía, lávate la cara. Y el otro, deja de ver. Yo entiendo que es más que nada la desavenencia viene desde la muerte de su mujer, por lo que dice al segundo de a bordo, que dice que lleva 2 años tomando decisiones de mierda, que es un puto borracho. Ya, desde hace 2 años. Pero vamos, que las decisiones de él tampoco son muy buenas. Pero... Ya, bueno, pero es normal que un simple, porque es un simple marinero, no es ni oficial, es llevado un traje de normal, es normal que sus decisiones en un barco sean... De mierda. Con la cara sucia, ¿quién te va a hacer caso? Sí, es que... Claro. Yo me imagino las situaciones ahí. Franz, lávate la cara. Y el otro, ¿qué dices de Nina? Uf, hijo puta. El caso es que desde que le dicen que lo de crear un motín, eso es delito, ya se le cambia la cara, ¿no? Parece como que se le cambia la cara, ya se preocupa. Se le van las manchas de golpe, ¿te imaginas? Pero bueno, eso lo soluciona la loca con sus comentarios. Correcto. ¿Es delito? Porque no lo sepan. Si solo quedamos, no lo van a saber. Ese momento es muy bueno. Es como dice, bueno, si los matamos a todos y los tiramos por la borda... Esta mujer tiene todas las respuestas. O sea, la justicia está de parte de los supervivientes. Ya está, no hace falta más. ¿Se puede ser más práctico? No. Y los supervivientes son supervivientes porque están de parte de Dios. Sí, punto. Aquí es cuando Tove sale de la habitación y ya está cansada de la loca de su madre. Dice, no aguanta la puta loca esta, me voy. Es que ahí dice, es que el nivel de hijoputismo que llega la madre, que dice, hostia. Y a la otra dice, no puede ser, hay que pararla, pero ya. Y sí, se sienta junto a Crester para hablar de Ada. Y aquí es curioso porque... Ya es la segunda madre loca que sale en la serie, porque la madre de las de Nina y de las otras hijas de Ike también estaba loca, en teoría. Y oía voces. Oía voces. O tenía mucho frío. También. Es que, claro, la hostia. Yo te digo una cosa, la madre de Nina, las otras ni se sabe cómo se llaman, es más hijo puta de esta, porque las mata todas, esta al menos... Se muere la hija pequeña y llora, se muere Crester y pues, no pasa nada. No, luego le traumatiza que también se haya muerto Crester. Porque no la ha podido matar ella. Y a la madre de Nina lo mismo estaba llorando, pero se evaporaba con el fuego y no se veía, ¿sabes? Con la barbacoa. La barbacoa. Hostia. Ay, bueno. Tobes, eso, se sienta junto a Crester para hablar de Ada, como que era diferente a ellos, que ella no temía a mamá, porque se ve que estos dos están un poco pillados. O sea, sí, un poco acobardados, ¿no? Ante su madre, no se enfrentan a ella abiertamente. Y le intenta convencer de que su madre está enferma, de que la voz que oye no es de Dios, y dice que escuchar voces es un síntoma de locura. Y aquí le dice, ¿realmente crees que esta es la voluntad de Dios? La has ayudado a matar a ese niño. Que también es una escena interesante porque efectivamente cualquier persona dice, uy, ¿cómo va a ser eso la voluntad de Dios? Pero recordemos que en la Biblia Dios le dijo a Abraham, escucha, mata a tu hijo Isaac, que todo va bien. Entonces, podría haber sido perfectamente la voluntad de Dios. Que nos parezca una puta locura no quiere decir que no haya podido ser la voluntad de Dios. Sigo diciendo que es muy coherente Eben, por muy loca que parezca, es muy coherente con sus creencias. O sea que ellos pueden decir lo que quieran, pero... O sea, no quiere decir que Eben no tenga razón. Desde su propio punto de vista. Exacto, sí. No, a ver, obviamente yo no creo ni por un momento lo que está diciendo Iben, pero es coherente y señalar que, joder, qué putada sería matar a un niño, qué tal, que es una locura, no hace que no tenga razón la otra, porque la otra sí tiene un sistema de creencias que son coherentes. Sí, ella no desbarra. Si el dios que sigue ordenó la matanza de niños de cuna y mujeres y erradicó y ordenó un genocidio y de hecho lo llevó a cabo, pues ¿por qué no iba a querer matar a un solo niño? O sea, quiero decir, a esta mujer había que agregarle el Nuevo Testamento y que no de ella el antiguo. Da igual, porque el nuevo se basa en el antiguo y dice que debemos seguir el antiguo también, por mucho que quieran lo contrario. Pero bueno, le dice... Ah, esto es interesante, porque le dice Crester a Tobe, como si tú no hubieras matado antes. Es verdad. Y se abre otro melón. Venga. Pero aquí, suponemos que al padre de la criatura. Ah, ¿O no? Si nos quedamos con la teoría de que el padre de la criatura es el padre de Tobe, muy muerto no parece. No. Es decir que posiblemente, a lo mejor sí que la violaron y mató a la persona que la violó, que todavía aquí hay algo que no sabemos. Ella dice que eso fue diferente y le dice, me prometiste que los abandonaríamos al llegar a América, con Ada. O sea que esta es la promesa, digamos, de Crester. Y nada, se asegura de que la escopeta está cargada y dice, venga, ya estoy hasta el coño, me voy. Aquí voy a poner orden. Hostia, y Crester se levanta y dice, Tobe, pero no dice Tobe, parece que dice... O sea, lo pronunciado en danés suena como Sowe. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, yo no recuerdo cómo lo pronunciaba, pero sí que lo noté como qué raro, ¿no? Sí. O sea, la llamo Tobe porque se escribe Tobe el nombre, pero claro, en danés por lo visto se pronuncia de una manera más suave, Sowe o algo sí así. Sí, bueno, sí, sí. La cuestión, en la sala de máquinas empiezan a oírse ruiditos tras la puerta, ¿no? La maquinita, la sala de mandos verdadera. Se ilumina el ventanuco, ¿vale? Y ahí nos dejan, diciendo, uy, aquí están pasando cositas. Pasamos a la habitación de los franceses, 2101. Daniel, en el capítulo anterior ya había hecho algo. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Que nadie sabe qué hace en ese momento, pero sí, él hace algo ahí en la máquina. Sí, a la chica del cable. ¿Qué es lo que hizo? básicamente conecta la tablet, le saca un cable a la máquina, la conecta a la tablet y hace el puzzle. No hace mucho más. Pero eso no fue cuando... Cuando tiene la conversación en las calderas, el de los vampiros y los lobos, sí, él va por detrás y hace eso, abre la puerta, conecta la máquina, mueve las piezas y ya está. Es verdad, sí, no sabemos qué hizo. Hostias. O sea, hace cosas, pero no se sabe qué efecto tiene. Un protocolo nuevo. Yo, igual, como luego salta una alarma, lo mismo es resultado de lo que ha hecho Daniel. La siguiente escena que aparece es en la cubierta que están tirando los cadáveres por el mar. Los soldados que los vigilaban se ponen a hablar entre ellos. No sé si tienen algún tipo de relación, pero es la siguiente escena que aparece. Activa algo, porque no vas a hacer todo eso un mecanismo para hacer nada. Cambia las rutinas de los NPCs. De hecho, yo apostaría porque lo que hace es detener el tic-tac que va a sonar más adelante. Antes hay una alarma, una especie de alarma que suena a alarma antiaéreo o algo así. No, a ver, lo de la alarma va antes del TikTok y luego Daniel efectivamente hace algo para detener el TikTok. ¿Daniel no activa la alarma y luego desactiva la otra, el TikTok? No. La alarma la desactiva el contramaestre, que se le ve metiendo ahí su código Konami en el panel este secreto. No. Otra cosa más, sí. Tía, pero la cuestión es que es verdad que... ¿Qué coño hace Daniel en el episodio 4? Tía, es verdad que no... Y eso es al final, ¿no? Cuando está haciendo todo eso es al final, ¿no? No, es al final. Es a la mitad del capítulo. ¿A la mitad? Ya te digo, es cuando Jerome se escapa de tirar los cadáveres por la borda. Es justo antes. ¿Podría ser eso? Es que para cambiar rutinas de NPCs, no sé. Sí, podría ser. Yo tengo la sensación de que desencadena el tema de que todo luego después la gente se vaya tirando, ¿no? ¿O no? Yo lo que entiendo es que lo que hace es retrasar la orden esta. Como si lo que hiciera Daniel para conectarse es intentar evitar que pasara esto. Porque logra acabar lo que hace o lo interrumpen, ¿no? O sea, lo hace... La primera vez lo acaba. Acaba. Cuando lo interrumpes es en esta. Podría ser eso. Podría estar eso, cambiando los patrones de los PNJs, como dice Albert, o podría estar intentando retrasar lo que pasa en este. Sí, cualquiera de las dos me parece una teoría bastante plausible. Y la alarma que suena, que parece que el otro que dice, hostia, las trincheras. La alarma que suena, ¿quién la activa? No la activa nadie realmente. Es que primero vemos esto, ¿vale? Ruiditos en la puerta. Se ilumina el ventanuco, pero Daniel no está ahí ahora mismo. No, o sea, no tenemos que sospechar de Daniel. Daniel está en el comedor. Luego pasamos a la habitación 2101, que es la de los franceses. Clemens le pregunta a Lucien si alguna vez estuvo enamorada de ella, que es la escena que ha hecho antes referencia Albert, que descubrimos que sí que está enamorado de ella, ¿vale? Que mintió, ¿vale? Todo es mentira y tal, pero por lo visto él sí la quería, ¿vale? Y ella le recuerda lo que no puede tener. Y en el comedor ahora, pues entra Tove con la escopeta, dice que no pasa nada, que quiere ayudar, que quiere detener a su madre, y el niño golpea la puerta, como ya hizo a bordo de la Prometheus. Maura va hacia el armario. Hostia, una cosa. Julien le dice a Clemens todo lo que no puede tener. Lo que no puede tener es una vida, amor y a ti. Sí. Esto podría encajar con que Clemens realmente fue la pareja de Jerome. Podría ser. Sí. Uh-huh. Es que ahí es lo que decíamos. Que algo que puede ser que estén los recuerdos cambiados o sí. Una historia rara. Sí. Pues sí. Vale, que yo estaba conectando dos cosas. Ah, vale, estaba conectando. Vale, lo que decía, primero sí, los ruidos de la puerta, que Daniel no tiene nada que ver porque está en el comedor. Luego pasa lo del comedor, que entra Tove, Maura va hacia el armario para liberar al niño. Un PNJ dispara, Daniel se lanza, no sé para qué, parece que es para interceptar la bala o simplemente para quedar bien congelado en el aire, no sé. De hecho, si subes el volumen suena la música guardaespaldas de fondo. Ah, vale. Sí. Pero de detrás de Maura, que parece que sale de Maura, pero obviamente tiene que ser del armario, sale como una especie de onda que detiene el tiempo. Todos se quedan congeladitos, menos... Es el elegido. Menos Maura, que se acerca y coge la bala. Sí. Bueno, libera al niño y se van. Y ya está. Y cuando vuelve el tiempo, o sea, cuando vuelve, digamos, a... Cuando se ven de la habitación. Sí, ellos se van y cuando se reanuda el tiempo y vuelven a moverse, entonces suenan las sirenas. Sí. Silent Hill confirme también. Sí. También. Y una cosa, antes de que pase todo eso, cuando están en el salón, que Maura como que se despierta, ¿no suena raro lo que le dice Daniel? ¿Te has quedado dormida? Sí, ¿verdad? Así como en medio de toda la marabunta te has dormido. Bueno, ha pausado el juego y ha ido a tomar un café y ha vuelto. Se ha tumbado en el suelo, o sea, no sé. Y se despierta ahí, ya está. Una cosa, ¿qué posibilidades hay de que el niño de haber usado la pirámide haya activado la alarma sin querer? Pues igual puede ser alguna especie de sistema de seguridad de la simulación o algo así. Claro, porque ¿por qué suenan las alarmas? Sí, claro. Creo que no. Es que no lo sabemos, tío, porque no creo que haya sido Daniel, puesto que Daniel luego es el que tiene que intentar detenerlo. Y la alarma, o sea, las sirenas parece que es como un anuncio de lo que va a pasar. De lo que viene después. Puede ser que sea un anuncio de luego el tic-tac que viene después. Que se haya detectado el uso de la pirámide y suene el alarma para que los que saben de verdad se puedan esconder y no tirarse hacer lo que van a hacer. Seguramente los que están metidos en este Matrix y saben de qué va la historia y están revisando, porque tiene que haber gente trabajando ahí, suena la alarma y dicen, hostia, protocolo tic-tac. Cogen y venga, y se ponen ya... ¿Se enganchan en algún lado o algo así? Pero en algún momento Daniel dice que quiere evitar el reinicio. O sea, parece como el inicio del reinicio. O sea, la señal de decir, venga, vamos a reiniciar todo esto. Sí. Y eso que consigue detener. ¿Puedo enlazar lo que ha dicho Boyd con una cosa que sale al final del capítulo? Sí. Protocolo 857-2230. Thread que debe dos. Pero eso parece que es lo que mete el... Ah, bueno, sí, podría ser... lo del proyecto Kerberos parece... Eso es el mensaje que envía el contramaestre, ¿no? El segundo, sí. Pero bueno, sí, esto de las sirenas puede ser lo de la activación del protocolo tic-tac, protocolo Lemmings. Protocolo Lemmings, que para reiniciar toda esta realidad dices tú, no hay otra manera, ¿no? Se tiren por el barco. A ver, pues eso es una limpieza de NPCs. Han dicho, aquí hay mucha gente, vamos a dejar lo que importa, los demás sobran aquí. A ver, también tengo una cosa, aquí se alejan de Nolan, porque si mueres en el sueño de Nolan, mueres. Aquí parece que no. Pero para eso como hablan de humano. ¿Cómo? Como hablan de reinicio y algunos personajes en algún momento de las tramas de la serie comentan del tema de no quiero volver a vivir esto otra vez o vivir esto otra vez. Hombre, ¿no? Porque si eres funcionario, si eres funcionario de ese lugar y estás trabajando allí, dices, hostia, otra vez, ¿para qué? A lo mejor eres consciente, ¿no? De todas maneras, Eddie, lo que no quieren volver a vivir es el sueño de su pasado, no el presente. Ah, pero no lo mencionan como que lo han vivido más de dos veces, más de una vez. Hostia, no. Sí, bueno, cuando tienen los recuerdos dicen, ¿por qué está pasando otra vez? Que no sabemos cuántas veces son, pero... Sí. Vamos, me queda un poco la duda. Que haya personajes ahí que sean conscientes de lo que es y que y que por culpa de otros tengan que volver a repetir. Es no como... os preocupéis. No sé. Claudia lo está apuntando todo en la libreta. Ah, bien. Desde fuera del bucle. Me quedo más tranquilo. Al final va a ser un bucle causal, un bucle infinito. Ahora podrán saber desde dentro los colores de los calcetines del padre. Sí. Bueno, sí, nos falta aquí información, ¿eh? Nos falta información para el puzzle. No sabemos qué causa qué y qué está y qué hace qué, porque es verdad que... Sí, ¿quién inicia el tic-tac para que la gente se tire? No, pero no yo creo que es el padre. Sí, debe ser el padre o el contramaestre, pero no parece Daniel. Pero o simplemente que el... Simplemente igual hay un tiempo determinado para que ruede la simulación y pasado ese tiempo, pues ya está, se inicia. Porque es que en la sala de máquinas, como vemos que se empiezan a oír ruiditos detrás de la puerta y tal, vemos que no hay nadie ahí. O sea, creo que nos están intentando hacer... No, pero y simplemente si hay unos fallos o una serie de... Se dan una serie de fallos, sí. El mismo, vamos a llamarlo ya, programa o simulación, pum, automáticamente se reinicia sí. o entra en un protocolo que si no lo paras, lo va a hacer. Correcto. Por eso creo que es al usar la pirámide que se activa el protocolo este. Protocolo Lemmings. Sí, podría ser, ¿eh? Podría alguien está utilizando cheats aquí en el juego y a expulsarlo. Sí, podría ser eso tal cual. Y lo de la tablet con cable y sin cable, a recordar que se puede activar la maquinaria a distancia, porque lo hace Daniel con la del... Sí. Con la del sí, pero hay que vender muchas tablets por Amazon, así que hay que decirla. Es posible con cable y sin cable, o sea. Pero a lo mejor la, lo que tiene es que la... haber alguna diferencia en conectarla y hacerlo vía remoto. Sí. Porque entrar. Para desactivar esto, la tiene que conectar, tiene que ir físicamente a la máquina para. Al ver, entrar con el cable significa entrar en modo administrador, seguramente. Supongo que sí. No, si lo haces como una analogía, piensa que si todo eso es virtual y no es real. La analogía es que entrar con enchufar el cable es hacerlo en modo admin o modo maestro. Es como que algo se ha ido de madre y hay que hacer un esfuerzo mayor para resolver el problema, ¿no? Sí. Todo se ha dicho, este capítulo es la hostia, porque es verdad que los otros al final siempre nos deja el culo torcido, pero este está como todo el capítulo haciéndote flipar. O sea, primero lo de detener el tiempo, ahora las sirenas y el tic-tac y ves a los pasajeros ahí tirándose por la puta borda. Además, el protocolo de Lemmings abre la puerta de las habitaciones, porque los tenían a todos encerrados, recordemos. Y sí, con llave. Las sirenas y el tic-tac, tic-tac, las puertas hacen clac, clac, clac, sí. Y se abren y empiezan a dejar salir a los pasajeros. Y... Por eso decíamos lo del escarabajo, es simplemente una llave para acceder a... O sea, es una llave. Y lo cojonudo es que tranquilamente se cargan a Crester, que parecía... Bueno, no, obviamente sabíamos que no era de los principales, pero hostia, no me esperaba que fuera NPC, ¿no? Sí. La madre de Lingy también. Sí. Y cuando están a punto de cargarse a Virginia, ojo ahí. Se para. Ojo ahí. Vamos a ver. Espera. Vamos muy adelante. Esa escena. Sí. Vamos por partes, sí. Vamos por partes. Bueno, eso, se empiezan a tirar por la borda, vemos que se tira la madre de Lingui, el doctor Murray, el Crester, el de los ajos, el joder, este es una putada, este me dolió más que ninguno de ellos. Una cosa, yo no sé si me fijé bien, pero cuando el de los ajos se deja los ajos y se larga, su compañero, el otro, no coge la ristra y se la pone, por si acaso. No. Yo creo que se queda mirándola, como diciendo... No llega a ponérsela, porque a mí la sensación dice... No, por eso me parece que la coge y la levanta, pero no se la pone. No se la pone, porque luego aparece y no la lleva. Lástima, era bueno, sí. Momento va a decir, por si acaso vienen los hombres lobo. Que lo mismo lleva en el bolsillo, ya no sabemos, pero... Sí. Por cierto, Ike ha revelado que van a toda hostia y se van a quedar sin carbón en 2 días perdidos en el océano por culpa del cara sucia. Sí. O sea, que tienen que hacerse con la sala de máquinas ya. El detalle de Crester picando en la cruz al mismo ritmo. Sí. Hostia. También es curioso. Por cierto, el tic-tac este ya se oyó en el episodio 2. Sí, ¿eh? Un momento. Que es como un metrónomo. Un metrónomo común. Sí, no sé quién lo dijo. Creo que lo dijiste tú, Eddie, que se oía el metrónomo. Que lo achacábamos a la banda sonora, pero que también puede ser algo interno. A la hipnosis. Creo que también hipnosis. Hablamos de la hipnosis. Exacto, sí. También, sí. Eso lo comentó Christopher, me parece, sí. Sí, porque además fue cuando estaba un momento ahí que estaba súper ofuscado con el niño y tal, y cuando sigue el tic-tac como que se tranquilizan los ánimos. Vale. No sé si os habéis fijado en que realmente el metrónomo marca el paso de todos. Sí, van todos al ritmo. Toc, toc. subiendo las escaleras. La madre de Crester es la que pone la puntilla y dice que Dios nos ayude, los está llamando el diablo. No falla esta mujer. Es que estaba colapsando ya. No falla nunca, es brutal. Venga, Maura coge al niño, lo mete en la habitación y le dice, a ver, chaval, ¿qué está pasando? Y por fin tenemos una respuesta del niño. Escribe, están escuchando. Ellos están escuchando, no dice quién, simplemente pone, están escuchando. Y le susurra, no te lo puedo decir, tendrás que preguntárselo al creador. Vale, vale, ahora tenemos mucha información con la que jugar. Ahí quería comentar del episodio anterior, cuando dices, cuando está en el comedor y Maura dice, y mira a cámara, ¿vale? Digo, mira a cámara porque está mirando los monitores que... No sé si es que ya empieza a tener conciencia de ciertas cosas. Y dice, hostia, nos están observando. Y que luego el niño dice, hey, que nos están escuchando. Ya es cuando ya hilas una cosa con otra y que ella toma conciencia de que ahí hay alguien detrás que les está vigilando constantemente. Sí, pero también los están viendo porque los vimos en pantalla. También pueden leer el mensaje, ¿no? Por eso, claro, es en plan, hostia, sí. Estoy mirando a cámara que saluda, es, ¿eh? Es que se ve el padre mirando la nota diciendo, pringao. Que venga. Pero, ¿realmente quién es el creador? Hombre, imaginamos que el padre, ¿no? El mago. Sí. Ojo a la escena siguiente, muelle de carga, y vemos al contramaestre introducir un nuevo código Konami. Sí. Hace clac, clac, clac, y se oye como un motor que como que se enciende, ¿no? Una especie de sí. Lo mismo que pasó la otra vez. ¿Y ahora qué? Porque es, o sea, el tic-tac obviamente no tiene nada que ver con esto. Y tras meter esto, no parece que pase nada más. O sea, el mensaje que envía este. Sí. El al final que vemos en la hojita, ¿no será ese el mensaje? Sí, yo creo que sí. Es que es eso, a ver, aquí... Pero la otra vez no era... O sea, fue al revés, él recibía el mensaje y él introducía el código. No creo que eso sea para mandar códigos. No, pero yo entiendo que recibe un mensaje, lo contesta y ha pasado este hecho, pues vuelve a mandar el mensaje. Ya, pero el tema es, aquí parece que lo único que hace es, introduce el código Konami este, y parece que es lo único que hace es enviar un mensaje al padre, ¿no? Porque luego el padre recibe la nota. Pero como dice Albert, la última vez llegó un telegrama con el código que él introdujo. Es como sí, que sí, el padre sí. Le comunicó. Claro, o sea, no creo que sea un sistema de comunicación eso. Sino que introduce códigos para ejecutar algo en el barco o en la simulación o en lo que queráis. Sí, de hecho lo que sería el Morse sería para enviar mensajes y esa sección parece que simplemente es para ejecutar códigos a la maquinaria del barco, es verdad. Claro. ¿Y qué es lo que hace? Es que esto es lo que me deja loquísimo, porque ya está el TikTok en marcha, él no es el del que detiene el TikTok. ¿El TikTok? El TikTok vas a hacer un bailecito, Cristo. Estaría no bien. Protocolo TikTok. No sé. Me te deja loco esto. Bueno, da igual. De forma que este actor lo hace muy bien porque es que esa gente doble continuamente y la forma de interpretar, tanto si está por un bando como por otro, notas el cambio y lo hace muy bien. Bueno, yo creo que lo hace muy bien. Sí, está muy guay. Sí, sí, sí. Bueno, en los pasillos se encuentra... Es curioso que un personaje que tiene tanta chicha todavía no tenga nombre. Exacto. No sabemos cómo se llama, correcto. Bueno, en los pasillos se encuentra Nike y su amigo el cara sucia. Por fin los dos bandos... Llega Anker para dar el aviso. Oye, vosotros estáis aquí peleando por estas gilipolleces y la peña se está tirando por la puta borda. Y eso incluye a Crester. Eso apacigua los ánimos y entonces dicen, hostia, vamos a intentar detener a todos estos penejotas, pobrecitos. Sí, putos inútiles que no saben cerrar una puerta. Sí. Daniel se escabulle como quien no quiere la cosa y dice, yo me voy a ir. Oleg se encuentra con Ling Yi traumatizada y la abraza. Y nada, ahora empiezan las locuras máximas. Ha empezado bueno. Sí, Maura y el niño se meten por la trampilla. El niño le dice que no tenga miedo. Y abajo utiliza el escarabajo para crear un túnel del que no se ve bien el final, pero que lleva a Maura al páramo donde está el edificio, el psiquiátrico. Y perdón, Christopher, se confirma mi teoría. Se ve la puta entrada. Ese túnel aún... Ahondaba mucho más. ¿Ahondaba mucho más? Sí, que en el capítulo anterior yo comenté que, bueno, se bajan a una base, a un túnel todo muy limpio y demás, pero que aún se podía. Sí, pero solo si tienes un escarabajo. Sí. Solo si tienes un escarabajo. No es que ahonde más, es que depende de la trampilla, vas a un sitio o a otro. Porque, sí. Ah, cierto, porque no todas son iguales. Exacto. No, o sea, a cada uno le conecta con su flashback, claro, según parece. Es que, eso es. Cada habitación tiene una trampilla que conecta con su pasado. No lo entendéis. El barco es como la TARDIS, es más grande por dentro. Doctor Who Confirmed. Madre mía, cuántas Who Confirmed. El mayor crossover de la historia. Sí. Y lo mejor de todo es que sale y se ve la puta entrada ahí flotando en el espacio. Eso es buenísimo. Sí, que ves ahí. Eso. Eso ya o entras o no entras. Eso es muy Doctor Who también. Sí. Ahora la cruz no pone nada, pero Maura se agarra al collar, con lo cual imagino que la cruz podría ser del niño o... del marido o del hermano. Del marido no, porque ya tenemos claro que es Daniel. Cállate, David. ¿El collar era una cruz? No, el collar no. Era un guardapelo. Era como un hexágono. ¿Qué? ¿Eh? Un hexágono. Que era como un hexágono, ¿no? Exacto, digo, no recuerdo nada. Me ha venido una cosa a la cabeza de cuando Crestel se tira bien hecho. Me alegro. Que hasta ahora la cruz que tenían siempre la habíamos visto al revés. Pues esta vez la cruz se ve bien. No se ve sí. bien, porque la tiene tapada con las manos y está más, es más corta la parte. No, de... cuando está en el suelo, digo. Es una X. Cuando la cruz está en el suelo, se ve la cruz, digamos, en la posición que toca. Sí, hay un momento que se ve bien. Una vez ya descansa en paz, ¿no? Dice, sí. Sí, ojalá no descanse nunca el cabrón, pero bueno. Por joder, nos quedamos sin música. Yo creo que volverá, ¿eh? Como el momento final de uno de estos capítulos sea música el Karma Chameleon, nos vamos a partir todos. Nada, Daniel entra en la habitación cabreado, me dice, me cago en Dios, el niño cómo la está liando. Abre el pasadizo con su puzzle, él no utiliza el escarabajo, utiliza su puzzle deslizante y sale al páramo. Lo mejor de todo es que cuando lo abre Daniel, porque cuando lo abre el niño no lo vemos, pero cuando lo abre Daniel vemos que hace las baldosas. O sea, sí, como es callejón como... diagón. Sea, es verdad. Albert, tú decías lo de la luz, lo de la magia de la luz del armario, pero es que sí, esto sí, es como... aquí también se le va un poco la olla. Pero a ver, como... yo es que ya estoy 100% convencido de que todo es una simulación. De que no es la realidad. Eso de que no es una simulación, entonces que las baldosas hagan eso o que el teletransporte haga flashes. O sea, es que ha puesto las settings de NVIDIA, están a tope de Les Flares. RTX a full. Pero vosotros en el momento que lo estáis viendo por primera vez, ¿no sentíais como decir, da igual, hazme lo que sea, que yo voy para adelante? O sea, no sé. Bueno, eso es lo primero también. Lo que a mí me sorprende que Daniel no va a parar el tic-tac. O sea, se asusta y sale corriendo para ver qué coño ha hecho el niño. Sí, es después. Que va a parar el tic-tac o intenta parar el tic-tac. Bueno, porque están buscando algo. ¿En el qué episodio? ¿En el 3 era o el 4? ¿Cuál era que dice? ¿Lo has encontrado? Y el niño dice, no. Sí, o sea, yo creo que era en el 3. Es más importante lo que están buscando que luego hayan iniciado el. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué se asusta de lo que está haciendo el niño si realmente está compinchado con él? Porque se está metiendo en un sitio que es la zona de Maura, que es bastante. Debe ser la zona se más jodida. Porque. El niño, sabemos que el viejo busca al niño y ahí dice que te ha encontrado. Claro, es que la zona donde es más fácil que lo encuentre o eso son los recuerdos de Maura. Sí. Se asusta porque ahí puede coger al niño. En plan... no, o se asusta porque ahí se dará cuenta de que él es su marido. No, pero hablando en serio, yo creo que va un poco por lo que decís, ¿eh? O sea, Daniel no quiere que el niño caiga en manos del padre y claro, le da miedo que el niño vaya por su cuenta o se mete en los recuerdos de Maura porque igual es más fácil que encuentre que se vaya ahí con el padre o alguna cosa así. O sea, que ahí le salta el antivirus seguro, dice, hay un niño, sí. Hay un niño en tu sistema, hay que ejecutarlo. En las frases textuales, no deberías haberla traído aquí, ya sabe que estamos aquí. Y el niño le contesta, no, nunca habíamos llegado tan lejos, puede que esta vez lo consigamos. O sea, está claro que la zona donde está es bastante jodida y ahí lo puedes detectar. Aquí viene un palazo al localizador, ¿vale? Porque esa traducción que ha dado Miquel es la de los subtítulos, es decir, es la de la original. Sí, sí. Porque doblado, con sus cojonazos, dice, estamos muy lejos. ¿Estamos muy lejos qué significa? No significa... del sanatorio. Ah, estamos muy lejos no significa lo mismo que nunca hemos llegado tan lejos. Pero Christopher, a ver, Christopher, tú que lo sabes, o sea, no puede, eso no cabe en boca, no puedes meter tantas palabras. Pero tienes que hacerlo para que, sí, para sí. que el significado sea el mismo. Da sí. igual lo que hagas. Cárgate las palabras que necesites, pero no puedes cambiar el significado de la frase y parece una puta mala traducción porque en inglés dice we've never made it this far, que si lo traduces mal, si no tienes ni puta idea del inglés, vale, parece que habla de distancias, pero no habla de distancias, habla de lejos en cuanto al plan o a cuanto a la iteración, o sea que nunca hemos llegado tan tan lejos en conseguir lo que estamos intentando, no de distancia. Ahí estaban grabando y dice, oye, esto no me cabe, a ver, quítale un par de letras, yo creo que así ya... Decir estamos muy lejos parece implicar que están muy lejos del barco o muy lejos del psiquiátrico lo que sea. Pero de lo que está hablando el niño es que nunca hemos llegado tan lejos, digamos, en la prueba o en la simulación o en... O en el plano, en lo que sea. Exacto. Está claro que la decisión ha sido de mala. Es que si cogemos el Prometheus como la primera iteración, se supone que se acaba cuando el niño está atrapado. Aquí al menos ha salido el niño y está, y vemos que va más lejos, ¿no? Pero quizá el Prometheus se acabó con el niño encerrado en la... ¿Qué dices? El ítem... De todas maneras, el Prometheus no puede ser la primera iteración, porque entonces no dirías nunca hemos llegado tan lejos, porque eso implica varias repeticiones. Es verdad. Sí, pero... Lo que no sé cuántas hay ni qué relación tienen una y la otra, porque si son dos proyectos aparte, ¿por qué tiene relación un proyecto con el otro? ¿Por qué saben los del Kerberos que hay un Prometheus? O sea, eso es lo que a mí me está descolocando mucho. Sí. Otra cosa, la barra está de acero y debe ser el ítem de Dios, porque no es una barra de acero, es un bastón, ¿eh? Un bastón, o sea, tú atraviesas con el escarabajo, atraviesas puertas, atraviesas rayolas de estas y no puedes abrir con la pirámide en la mano, no puedes abrir la puta puerta de la barra. Es verdad, es que justamente lo metieron en el sitio donde no le funciona el escarabajo. Es como, no, o debe ser un punto donde, o sea, el punto de viaje rápido está en el... En ese de armario, que el que diseñó el barco lo hizo mal, y metió eso, y dice, la única manera de bloquearlo es poner el bastón de... La sala de recordar. El bastón del comedor. Que el escarabajo se mete debajo antes de liberar al niño en el Prometheus. ¿Eh? Sí, es verdad. Sí, o sea, no sé por qué la barra le impide poder salir y... Bueno, pues no tenía escarabajo. Es el báculo de Dios. O que el escarabajo simplemente les estaba indicando dónde estaba el niño para que lo abrieran. Y no podía, porque no podía, digamos, abrir desde dentro. Sus no funcionan con el bastón. Pero quiero volver a lo que ha dicho Albert, ¿eh? No podemos pasar por alto lo que ha dicho Albert. En el Prometheus parece ser que no dejaron salir al niño, con lo cual es posible que... Bueno, no, porque el TikTok lo detiene Daniel. Hostia, es que ahora estaba pensando, claro, no dejaron salir al niño, debió iniciarse el protocolo Lemmings, se debieron tirar todos por la borda y así el Prometheus como quedó. Y fin, exacto. Pero claro, ¿por qué tienes el Kerberos? O sea, repites lo mismo en el Kerberos, pero sabiendo que hay un Prometheus y enlazando. O sea, realmente el niño es único en todas las simulaciones o en todas las pruebas. Imagínate que tienes un proyecto o una copia corrupta de un archivo y no puedes utilizarlo. Generas uno nuevo y el anterior se queda con todo lo que había hecho, pero mal y corrupto. El niño y Daniel son únicos. Sí. Y puede que Jerome. Y puede que Jerome, sí. ¿Por qué? Acuérdate que Jerome, cuando apareció la primera vez, iba mojado. Mojado y sudado. Y aparece unos instantes antes que... No está en el barco. No. Está insertado en el barco de otra manera. Está insertado en el barco de otra manera. Instantes antes que Daniel. Que Daniel, sí, pero... Es verdad, tío. Habría que empezar a pensar qué personajes están metidos en el barco de manera forzosa, como Maura o Jerome, y quiénes ya vienen en el set preestablecido en el preset del barco. ¿Quiénes son únicos y quiénes son repetidos? El preset del barco. Ya lo estoy, yo lo estoy pasando ya toda información digital. Sí. Cada vez se me rompe más la teoría de que el niño y Daniel sean el mismo. Sí. No tienen pinta de ser los mismos. Yo creo que no. No, porque contradice tu teoría, que es la buena, que es la de Daniel siendo el marido de... Siendo el marido. que no sea el hijo muerto o el hijo supuestamente muerto. Es el espíritu en la concha. El espíritu en la concha está. El niño realmente en la realidad está muerto, pero su espíritu está metido en esta Matrix y estaba vagando por ahí. La concha de la Dora. O es como un programa que has dejado ahí para que en alguno de las realidades o de los posibles intentos se pueda resolver el problema. Claro, el niño es un software, un programa. De todas maneras, cuando Daniel le dice al niño que le has traído aquí, no se acordaba. ¿Pero de qué no se acordaba, Maura? De su pasado, de que ella era... Imagino que se refiere a que no se acordaba ni de su marido, ni de que trabajaba en el psiquiátrico, ni tal. Sí, porque no puede ser que no se acordara de que le habían llevado allí cuando dice el niño que nunca habían llegado tan lejos. Ah, hostia, pero ahora que pienso, no puede ser que tenga miedo de que el niño esté ahí porque, joder, justo después le dice, no tenemos mucho tiempo, debo detener esto antes de que hunda en el barco. Necesito que te quedes aquí un rato, ¿vale? Él no te encontrará, lo prometo. O sea, Obviamente, sí, efectivamente no quiere que le dé madre, pero dice que necesite que se quede un rato ahí. O sea que el niño ahí, por lo visto, está bien o a salvo. Capitán Coherencia, yo qué sé. Sí. No sé. Es complicado. Complicado, sí. Nos falta mucha información aquí. Hostia, pero si el niño realmente es un software que utiliza Daniel para buscar y meterse, y por eso se asusta, dice, hostia, me ha costado mucho programar este niño y ahora se mete hasta aquí, y digo, uy. Entonces por eso se asusta de no perderlo o que se lo joda el padre. Y luego ya una vez que ha visto que ha entrado, funciona bien, dice, ah, bueno, mira, pues te puedes quedar vigilando, o sea. Sí, el niño es una herramienta, ¿no? Es una IA, una especie de IA, yo qué sé. Ya tirando basada en la conciencia del hermano de Maura, está claro. Por ejemplo, estaría bien visto ahí. Sí, porque el hermano tiene que tener algún tipo de algo, ¿no? De relevancia, ¿no? Ha metido código fuente de su alma ahí. Realmente, el hermano no sabemos si ha estado ninguna vez en el Prometheus. Claro, es que el hermano, en teoría, descubrió lo que hizo el padre. Entonces, si hay una lucha de poderes, que como había entre Adam y Eva en Dark, igual es entre el padre y el hermano, y el hermano está metiendo... Pues, ¿El hermano es el niño? No. Es una herramienta del hermano. Pero es que es eso. Es que realmente ya hay un momento que lo van a entender, que sí, el hermano puede estar en el Prometheus por los logres, porque Maura dice que puede ser, pero... En ningún momento se deja claro que el hermano esté en el Prometeo. Sí, en ningún momento, eso es verdad. Ni la edad del hermano. Ni la edad. No. Bueno, pero el hermano obviamente pensamos que no es un niño pequeño. Porque... No, pero lo que decíamos de un avatar o una herramienta... Eso sí. Sí. Vamos, les estamos pillando todas, ¿eh? No tengo ninguna duda. lo claro, con 7 teorías paralelas es fácil pillarlas todas. ¿El qué? Que con 7 teorías paralelas que llevamos más o menos, alguna tiene que alguna tiene que cuadrar. No, pero la base... Y tiraremos alguna más, venga. Pero la base es buena. Yo creo que la base la tenemos más bien clara, ¿no? Y no estamos, sí. No nos estamos yendo tanto por las ramas. Yo creo que no. No. Bueno, la cuestión es que como los lemmings se están tirando por la borda, necesitamos los PJs, o sea, los personajes bien seguros, y empiezan a atarse a barrotes o a lo que sea para no tirarse por la puta borda, por si acaso. Porque por lo visto, aunque no lo hagas al principio, luego igual te contagias, porque Even... Sí, ¿no? Lo menciona. Parece que en un momento dado la tienen que atar porque también se ve afectada por el tic-tac este. Y los franceses también. El Jerome dice, voy a atar aquí por si acaso. No, pero los franceses ninguno está afectado, pero se atan. Pero en ningún momento parece que estén afectados. Bueno, pero por si acaso. No. Por si acaso. Puede ser... Jerome que se acojona y los ata para que no les pase nada, yo creo. Sí. Puede ser que lo que hace el segundo de a bordo simplemente sea subir la potencia del tic-tac. El tic-tac. Ah, podría. Subir la potencia para que afecte a más gente. Si estás para quebrantar la fe de las personas. Si estás... Hay algunos que al principio no estuvieran afectados que luego... Sí. Es más fácil. Si es un entorno virtual, podemos echar a Dave. O sea, si Dave está en el barco, por ejemplo, si está en el barco, podríamos elegir echarlo o no echarlo del barco. No, pero es eso, es porque al principio la mujer, la loca, no está afectada, pero cuando llegan a la bodega, digamos, que la atan, cierto. Se ve que está ida. Sí, pero cierto, por eso, cierto. Porque yo creo que puedes elegir tú, o sea, de hecho yo creo que podían banear todo el barco entero a todos los personajes, o sea, yo creo que deciden qué personajes son quiénes y quiénes no. Ya habían pagado demasiados extras, todos fuera. Ya dije, claro. Hay que quitar gente. Sí. Entonces sí, Jerome, como decíais, se ata con Lucien y Clemens, Fran se ata con Tobe, Anker e Even, Oleg obviamente con Lingyi, a ver si pilla algo. Ramiro se encuentra a Ángel Pajarito ahí cantando la tarara. Pero sí, Ángel me hace mucha gracia verlo traducido al inglés en los subtítulos. Que me hizo mucha gracia ver la tarara traducida al subtítulos. ¿Qué dice? Traducen toda la letra menos tarara, que lo dejan tal cual, porque es un nombre, pero traducen la letra, lo que él va cantando lo traducen al inglés. Hostia, yo no fui capaz de entender en español lo que decía. Sí. Bueno, eso no es raro. Sí, pues está ahí como Kata Crocker. Ya hablan mal de por sí, como para entenderlo aquí. Bueno, en español me refiero ni cuando la vi doblada ni cuando la vi en VO. Ya, obviamente. ¿Pero por qué Ángel está así? Es la duda. Se ha quedado Cookie, el escupitajo letal. Sí, no. Puede ser que Ángel el mecanismo este le haya afectado de una manera diferente a los demás, o simplemente que sea gilipollas. Se ha bugueado, está hecho por Bethesda. ¿Y quién pone un armario en la puerta de, estando Ángel él solo dentro? Yo creo que lo que le pasa realmente es que ve a toda la gente andando como zombies y se acojona y se le va la olla. Sí. Nadie sobrevive a un escupitajo de Boy George. Sí, no, los NPCs, los NPCs españoles están hechos por Ubisoft. Entonces... A ver, voy a hacer una broma un poco fea, pero ha pasado Sida Galáctico. Estelar, era Sida Noruego. Bloodborne Confirmed, entonces. Bloodborne Confirmed. Madre mía, cuántas cosas tienen una nueva serie. Pero sí, si fuera de Ubisoft, estaría medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera del barco. Estaría en un 360 por la ventana, ¿no? Sí. Por la escotilla. Pero yo creo que la explicación más sencilla es eso, que se ha acojonado, ha puesto el armario para que no entren los zombies y se ha quedado pajarito. Porque en ningún momento se entera de que Crester ha muerto, o sea... No lo sabe. A no ser que le vea caer por su ventana. Hostia, coincidencia. El detalle. Buen que detalle. Que cae la gente. Yo creo que ha pasado eso, ¿eh? El detalle de cómo cae la gente a través de los. Que ves a través de las ventanas cómo van cayendo. Bueno, porque están hablando y siempre van cayendo gente. Y van cayendo gente. Y eso molaría un huevo, tío, que se lo hubiera visto por la ventana. No descarto esa teoría, no la descarto. Le gusta ver llover. Quiero que llueva. Que llueva. Y que no estén haciéndole un fuck you ahí por la ventana. No. Eso puede dejar traumatizado fácilmente. Sí, sí. Pero bueno, sí, tampoco, también hay que tener en cuenta que está viendo caer gente por la ventana. Entre los zombies y la gente por la ventana se ha quedado pajarito. Bueno, en la sala de mando, el Adam Driver intenta utilizar el telégrafo y recibe un mensaje, conocido ya, hundid el barco. Me encantan los escuetos que son los de la compañía, hundir el barco. No te dicen cuál, obviamente luego Daniel dice, se está refiriendo al Kerberos, quieren que hundamos este. Pero es como, hundir el barco, nada más. Bueno, esos meses iban caros en esa época. Sí. Claro. ¿Ese mensaje de papel iba en español? No, o sí. En teoría, el telégrafo se paga por el carácter. Por eso. Sinkship, ya está. Las calderas, Daniel ha bajado a tocar la maquinita, pero se encuentra con el trabajador del tatuaje, el que había dejado, al que le habían abandonado. Los ajos. Primero intenta hacerse pasar por un ingeniero de la compañía, pero claro, mientras está que no sé cuántos, tiene que sacar una linterna y eso. Una linterna, tío. Bueno, a ver, una curiosidad. La linterna del bolsillo se inventó en el año 1899. ¿Ah, sí? ¿En serio? Lo he mirado por internet. No es que lo sepas. ¿En serio? Sí. Pero no creo que sea ese tipo de linterna tan pequeña. No, pues además que procede ahora. A ver, está claro que no es ese tipo de linterna, porque es LED, es una linterna muy moderna, pero la curiosidad es que la linterna inventó un linterna eléctrica es Conrad Huber en la ciudad de Nueva York en el año 1899. Pues el de los ajos no lo sabía. Porque si miráis el dibujo este de Conrad Huber, no dista mucho realmente de la linterna que tiene. No dista mucho, me refiero en tamaño. Wow. Hostia. Me pareció como atemporal, no sé por qué. Pero bueno, sí, la linterna que saca Daniel es como muy actual, como de plástico. De hecho, tampoco parece de los 60. No, yo diría que esa linterna es de los 90, mínimo. Sí. Con pilas las que regalaban con las pilas Energizer venían. O sea, si me sorprendió ya el momento en que veo un cable que conecta a la tablet, o sea, el momento de la linterna es como ya... que vamos, ¿qué más va a sacar? La cuestión es jodernos la teoría de los 60. Me cago en su puta madre. Y lo mejor, mientras sacamos podcast. Y el tema es, sois todos tontos en esta puta serie. O sea, ¿no ves que te va a hacer algo? Porque Daniel pierde la paciencia. Dice, no, primero intenta pasarse por el ingeniero. Luego el otro dice, pero le sigue preguntando. Y al final le dice, mira, no quiero hacerte daño. Y le da la puta espalda y empieza a hacer tocar. ¿No ves que el otro te va a dar por detrás? O sea, palazo confirmed. O sea, yo lo veía, digo. Es otra de las cosas que no entiendo de esta serie. Tiene decisiones muy chorras. Porque realmente le dice que es un ingeniero que le ha enviado el capitán. Y el otro no es que no le crea. El otro se lo cree. Y empieza a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es el típico, el tío chapas, el típico pregunta, pero pesado, cállate, tío. No, ¿eh? Es eso. Y el otro no se siente amenazado hasta que Daniel no lo amenaza. Pero es con decirle, me ha dicho el capitán que subas. Pum. Fin. Exacto, sí, fin. Y ya está, te lo quitas de encima, o te inventas lo que sea. Ya dijeron que era como era un aparato para medir la presión y tal. Podría haber dicho, bueno, es que hay un problema en el barco, lo que sea, yo qué sé. No. Pero ya se encara con él y el otro. Y le da la espalda, pero eres imbécil, Daniel. Es que eres imbécil. Ahí se ve que es conveniencia del guión. O sea, es que ahí dices, a ver. O sea, es que a Daniel le gusta recibir palazos, ¿no? Y creo que lo dice el otro, que se cree que es un hombre lobo. Claro, el otro se raya también. Es que con el tema de los ajos también ha podido afectar. Vampiro existen, dice este, viene a por mí. Vampiro existen, vampiro confirme. Sí. Y otra cosa que demuestra que esto ya ha pasado más de una vez, no lo demuestra, lo dice claramente, si no apago la máquina todo volverá a empezar. Sí, todo volverá a empezar. Christopher, ¿tenemos buque causal? ¿Buque infinito? Yo veo más sencillo que resetea el programa y otra vez a jugar, o sea... Es un bucle for en realidad. aquí sí que es un bucle for, esto es un bucle normal. Y bueno, eso no lo hemos mencionado antes, pero es que tiene que utilizar la tablet para dejar pajarito al PNJ, le hace. Y aquí es cuando vemos que a la niña, a Ada, ¿no? Que dice, lo siento mucho, que te voy a resetear aquí. ¡Pum! Claro, es por esto que yo digo que los cadáveres igual no son cadáveres porque nunca estuvieron vivos, son PNJs, pero que a lo mejor ha sido Daniel el que ha ido apagándolos por exigencias del guión, pero... Pero qué exigencias, porque no parece que esté trabajando para el padre, parece que va en contra del padre, no sé. En lo de los tripulantes es un poco gratuito, dices, ¿para qué desconectas a todos esos? Claro, es que ¿para qué? ¿Por qué lo haces? No entiendo, no sé, tío. Igual es algún tipo de distracción para él moverse por donde necesite y que los otros estén pendientes de otra cosa. Claro, porque ¿a quién le conviene liarla y liar un motín? Es que estamos hablando de 1,000 tripulantes, ¿no? No más. 1,500. Claro, 1,500. Porque no es una línea de código que dices delete y ya está, ¿no? Es apagar uno por uno. O bueno, o todos de golpe, según se ha visto. Además se tira un rato tirándose por la borda. A ver, ¿qué posibilidades hay que sean ingleses jugando los Lemmings? Lo malo es que no son todos ingleses, con lo cual ahí se desmonta eso. Bueno, nada, el psiquiátrico, vemos a Maura entrar, el lugar está abandonadísimo, Maura entra en la habitación de la silla, la famosa 1011. Una cosa, ¿no os da la sensación de que Maura sabe dónde va? Sí. Me estaba mirando de las linternas. La linterna del 1899, es que tú ves el diseño de los años 90, de la que regalaban con las linternas de llavero. Es muy parecida, por eso te digo. No, es que yo tuve una, la linterna que regalaban con las pilas Energizer, de estas del llavero, es que era igual, tío. Curioso. Mira, os paso el enlace aquí en el... No, sí, lo estoy viendo ahora. Joder. Lo único es eso, los materiales con los que está hecho y el tipo de luz que es demasiado brillante para ser una linterna antigua. Pero el modelo es que es clavado. Por eso te he dicho que... Mira, es la misma página que estaba mirando yo. Muy bien visto, ¿eh? Joder. A ver si encuentro la que regalaban con... Tú das en el Dyson. No, pero es eso, el diseño que hizo el ingeniero este en el 1899... es muy parecido al diseño final, pero realmente es una cosa que está bien diseñada, que no tiene florituras, no tiene cosas inútiles. No, y del tamaño para llevar eso en un llavero. Sí. Muy bueno. Tampoco digas el tamaño llavero, porque... la llave del castillo. Sí, pero imagino que tampoco sería una linterna de estas gigantes, que sería una linterna a lo mejor como mucho de un palmo de largo. Sí, sí. Hostia, pues sí que se parece un montón. Un puntero láser de estos. Sí. O un sable láser. También. Sí, pues si lo miras de lateral, sí que parece un sable láser. Sí. Star Wars Confirmed. Ya está. Llegamos a mi terreno. ¿Dónde nos hemos quedado? Maura entra en la habitación de la silla y escuchamos una voz, que la del padre, que le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde lo escondiste? O sea, Maura, por lo visto, ha escondido algo que está buscando el padre. No tengo ni idea de qué puede ser. No sé si tenéis alguna idea, alguna teoría que queráis lanzar. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo has escondido? ¿No se refiere al niño? No, creo. Podría ser el niño. Vale. Yo a lo mejor es lo mismo que está buscando el niño también. Yo creo que es algo de información. O sea, o es información, o es un recuerdo, o es, no es algo material. Un objeto. Yo, lo único que sé es que a Muga le gustan las drogas, porque nada más sabe el padre, sabe que tiene la jeringuilla en la mano. Con el Sí. En la mano vemos que tiene una jeringuilla con el líquido negro. O sea, el líquido blanco todavía no sabemos qué hace. No. Bueno. Y nótese, ella le pregunta, ¿dónde está Kiaran? Es decir, el hermano. Ya tenemos el nombre del hermano, que no es Henry, aunque luego en este mismo episodio nos revelan. Es que todo lo van revelando, como ya nos había pasado antes, todo lo revelan súper rápidamente. No te dan un episodio de margen como para decir, hostia, entonces la carta que va al nombre de Henry, no sé qué. No, en este mismo episodio te lo revela. Dice, no, el hermano es Kiaran y yo me llamo Maura Henriette. Pero lo curioso... O sea, que lo de Henry era totalmente para despistar. Sí, no, era como la llamaba su hermano a ella para chincharla. Sí, pero lo curioso... Sí, pero el que te salga una carta que pone Henry al principio es para despistarte a ti como espectador. Ah, bueno, sí, otra cosa. Totalmente, sí. Eso, sí. Uh-huh. Lo curioso de esto de que el hermano se llame Kiaran es que, aunque no lo dicen en el momento, obviamente no tiene sentido que lo digan, Kiaran es otro nombre irlandés. Y Daniel, en el barco, cuando Maura se presenta como Maura, o no sé si es cuando se presenta, pero hay un momento en el barco que Daniel le dice, qué curioso, tu nombre es irlandés, aunque tú no lo eres. Sí. Y ella le dice, no lo soy. O sea, dos tienen nombres irlandeses. Sí. Tiene algún... No sé si va a tener alguna relevancia, pero me parece curioso que Daniel hiciera mención de ello. Pero bueno, no sé. Y que lo supiera ya. O sea, lo sabe si eres su marido, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro. De todas maneras, lo que decía Dave, que es para engañar, pero realmente es para que Maura sepa realmente que la carta es de su hermano. También, sí. Porque lo dice, es el único que me llamaba así, lo hacía para chincharme. Sí. Mm-hmm. Bueno, el padre le dice que no estás preguntando las preguntas adecuadas, tonta del bote. Y le cogen, la atan y aquí le pinchan en el otro lado, ¿vale? Mm-hmm. Y vuelve a despertar, ¿dónde? En su habitación. Sale de la habitación, se encuentran Maura y Ike, que claro, obviamente quiere saber cómo desapareció. Ella le contesta, no, es el niño y la pirámide que lleva, que todo hace fantasías. Y ahora, en la habitación de Ike, tenemos pues esto, las revelaciones. Maura le revela que Franklin es el apellido de soltera de su madre. Es decir, ella nació Maura Singleton, y Henry es el padre, que es lo que decía, creo que fuiste tú, Miquel, que lo dijiste en el podcast anterior, ¿no? Sí. Que Henry Singleton seguramente sería el padre. Y dice, creo que todo esto es un tipo de experimento, ¿vale? Henry estaba obsesionado con el comportamiento humano, con el cerebro y con sus funciones. Y que además le importan una mierda los barcos. O sea, ha comprado los barcos para esto, para un medio de estudio. Son un medio de estudio porque sí. Le importa una mierda la navegación y los barcos. Vale. Cosa que ya sabíamos, porque ya dijo Ike, no, o fue cara sucia, que estos trayectos los hacían perdiendo dinero. Ike lo dijo. Sí. Y de todas maneras, no sabemos cómo se ha despertado Maura de la cama. ¿Cómo ha llegado a la cama? Pues digo que el niño pueda levantar a Maura. Pero vamos a ver. Tiene los ojos abiertos, ¿eh? La ha transportado ahí. O sea, es que la ha inyectado la inyección, que simplemente es un elemento que te mete otra vez ahí en Matrix. O sea, sí, para mí... La cama es el punto de respawn. Exacto. Para mí, la moverse de un lado a otro ya no es algo físico. Es simplemente, puramente es un respawn de aparecer ahí. ¡Pum! Ya está. Sí. Desaparece de donde estaba y aparece en la cama, ¿no? Sí. Es que además aparece con los ojos abiertos, ¿eh? Y se activa. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, Maura le dice a Ike que ella recibió otro sobre del hermano, que Henriette era el segundo nombre y que, bueno, lo que hemos dicho, que el hermano la llamaba así, era para chincharla porque ella era la preferida de su padre, ¿no? Y Ike dice, hostia, qué mala hostia, ¿no? Tu padre que tuviera una hija preferida, muy mal, porque... mal. ¿Qué padre hace eso de los que estén en esta sala? Y nada, Maura dice que hace 4 meses su hermano contactó con ella para que se vieran en los muelles de Southampton, que había descubierto algo sobre su padre, pero nunca apareció. Y un día antes del encuentro, del día que se tenían que encontrar, el Prometheus partió de ese mismo muelle. Entonces es por esto por lo que Maura supone que el hermano va a bordo del Prometheus, pero como hemos dicho antes, claro, no tenemos por qué pensar que fue así. El hermano puede estar en otra parte que no tiene nada que ver, obviamente. Sobre todo si tenemos en cuenta que los barcos son simulaciones, claro, si el hermano está a salvo de todo esto porque ha descubierto lo que hacía el padre, seguramente el hermano está intentando controlarlas desde otro punto. ¡Mediante el niño! No lo sabemos. Y está desde fuera, claro. Es que, hostia, ¿os imagináis que el hermano sea el capitán Asconova? ¡Macho! ¡Vaya giro! El cara sucio. que no sabe lo que está haciendo. Sería un girazo. ¿Eh? No sé, de todas maneras, yo te digo una cosa: si yo quiero hacer desaparecer a alguien, no lo meto en un barco. No, bueno. Lo meto debajo del barco. Lo meto en el Támesis. Y nada, eso, dice que lleva desaparecido 4 meses, como el Prometheus, y es el tiempo que hace desde que ella perdió algo, no acaba la frase, imaginamos que se refiere a su memoria, pero no acaba la frase porque ven un escarabajo sobre el escritorio. Maura lo engancha y dice, hostia, una llave secreta de estas, esto va de puta madre. Ahí, ya ves, ítem cogido. La cuestión es, ¿de dónde sale este escarabajo? ¿Quién lo pone ahí? A mí, yo tengo una sospecha, pero claro, o sea, el escarabajo también sirve para abrir puertas y llave, para hacer logins en las cámaras. Pero sí, también puede ser un método, un bug para escuchar, una especie de micrófono. Ah. Es que cuando el niño coge el escarabajo y dice, shh, que nos están escuchando y tal, aparece un escarabajo también cuando está con él. ¿Crees que lo están utilizando de micro, cámara, lo que sea? Sí, también son dispositivos de escucha o de espía. No sé. No creo que sea eso desde el momento en el que piensa. Bueno, de hecho, pensando, digamos, pensando exactamente cómo estás pensando tú ya. Si es una simulación, puedes ver cualquier punto de ella. Y de hecho, vemos que en los monitores vemos las caras de los personajes que seguramente no tienen escarabajos delante. Claro. A no ser que esté el barco lleno de escarabajos. De todas maneras, piensa que. Volando al nivel de la cara. Daniel y el niño llevan un escarabajo y son los que se están escondiendo. Nada, son más un momento de paso. No creo que sea. No, este escarabajo, es que no sé qué hace ahí. No sé si aparece. No sé, no tengo ni idea. A no ser que alguien haya entrado en la habitación momentos antes. Ya, pero o sea, que haya forzado la puerta del capitán o eso para entrar para algo y se haya dejado ahí. O esté escondido mientras ellos hablan. Otra opción que sea es que al abajo del niño que lo ha mandado de vuelta con Maura cuando Maura se ha salido. Pero entonces se había quedado encerrado el niño. No sé. Sí, pero se va a quedar ahí igual. Puede haber salido el niño. No sabemos dónde está el niño ahora, ¿no? No lo sabemos. No, puede haberlo dejado él. Ya. A saber. Bueno, la cuestión es que lo coge, lo utiliza en el pasadizo de la habitación de Ike, y como es el de la habitación de Ike, aparecen en el bosque donde está la casa de Ike. Entran en la casa, que habría molado que Maura hubiera dicho, ¿vivías aquí con tu familia? Y dice, no, viví aquí con mi hija. Con Nina. Con mi hija y te ocupas. Aquí murió mi hija. Ay, tu mujer y las de... ¿Qué, mi mujer? ¿Mi ¿Cómo? Bueno, Ike pregunta lo obvio, dice, ¿pero cómo puede caber un paisaje entero dentro de un barco? Y Mauro dice, hostia, pues no te lo pierdas, que debajo de mi cama hay otro. Coño, la tarde. Claro. Después de esto pasamos a la sala de mando, que entra el contramaestre, y aquí Adam Driver le dice, he intentado contactar con la compañía y lo único que han respondido es esto, mira, hundir el barco. Y el contramaestre dice, mira, vamos a ver. Te hundo la cara. Te hundo la cara, no. Saca un puzzle. Aquí es la primera vez que vemos que el contramaestre tiene el puzzle, ¿verdad? Saca un puzzle deslizante y dice, PNJ, a mí mismo. Apagar. Pero además... False. Se queda con los ojos abiertos, con lo cual es como, sí, o sea, más que inconsciente, es como muerto o ya baneado, ¿no? Se te queda el muñeco vacío. Sí, totalmente. Actúa cual celador en un psiquiátrico. Es un avatar. Y volvemos a la habitación de Ike, y claro, es que luego revelan cosas que nos dejan disfrutar muy poco de los descubrimientos, ¿no? Porque Ike le pregunta, ¿las muertes crees que son cosas de tu padre? Y ella dice, bueno, es que creo que quizás no estén muriendo. O sea, ¿cómo puede ser todo esto real? Sí, ¿eh? Es que va muy a saco, o sea, no te dejan saborear los descubrimientos, es verdad. ¿Eh? Y le dice, mira, yo descubrí la verdad, pero mi padre me hizo olvidar. O sea, recuerda ser médico en un psiquiátrico, pero dice que el padre quiere que piense que ella fue paciente y que no recuerda haber estado a bordo de la Prometheus, pero bueno, ¿y si lo estuvo? Y en este momento Ike dice, ah, pues mira, ya que lo dices. Hostia, qué casualidad. Resulta que tiene mi firma. Hostia, qué bien. Yo salgo aquí, mira. Igual él realmente creía que no era él y que tampoco era su firma. Y en ese momento dice, ah, pues igual sí que voy a ser yo. No sé yo, ¿eh? A ver. Igual el tío... Antes o después de la botella. Claro, ahí está. Tú ponte en la piel que tú estás convencido de que estás ahí en 1899, eres el capitán, y dices, hostia, ves, hay tu letra en unos documentos que no recuerdas de nada. Dice, bueno, igual es el alcohol, pero es muy raro que era otro barco. Eso es. Y viene una persona que después de todo lo que has visto y te dice, no, es que mira, hay un experimento y esto es... ¿sabes? Sí, entonces, pero de todas maneras tú reconoces tu firma la primera vez que la ves. Sí, tú pero reconoces si la firma es no, hecha no, si por re, tío, re, no. Tú reconocerla la reconoces, ¿vale? Pero tú, en tu realidad, creyendo que eso... Lo primero que haces es decir, vale, es el alcohol, igual... O se parece mucho a la mía, no quieres creer. Cuando viene la otra y te cuenta toda la historia de que no le llega, pero casi a decir que es una simulación... Hostia, entonces dices, bueno, ahora me cuadran más las cosas, aunque sean magia, ¿sabes? Pero... Igual no es culpa de la botella, puedo volver a beber. ¿No es muy parecida la letra de la firma de Ike a la letra de la carta de las cartas? La carta del hermano, hostia. No me he fijado en eso. Hostia, todas las letras son parecidas. Tipología de letra es parecida. Es que... porque es una fuente, esta logia con una fuente. Tú piensas que en esa época a todo el mundo se le enseñaba a escribir de la misma manera. Ya, pero quieras que no... En cursiva. Con los cuadernos rubios estos. Todo el mundo. Sí, pero cada persona tiene, o sea, joder, físicamente tampoco puedes hacer la letra exactamente como otra persona. Hostia, se me ha ocurrido ahora y no me ha dado tiempo de mirarlo. O sea, habría sido interesante mirar las letras una al lado de la otra, ¿no? Ya lo haremos para el siguiente. Sí. En todo caso, bueno, en las calderas Daniel consigue acabar con el tic-tac y se desatan todos y suben todos a cubierta. Reunión de los 15 personajes que quedan, ¿vale? Bueno, encuentran a Virginia, que antes hemos mencionado, hemos hecho alusión a esto. Encuentran a los vale, individuos. En este punto... Eso es. ¿No veis a Virginia como que, que me voy a tirar, pero no. Tú también ibas a caer. Que sí, me iba a caer. Sí, claro, una mierda que te comas, hombre. Sí, es verdad, se la ve. Uy, vaya, era la última en tirarme. Yo quiero. Es que no hay nadie más, ¿eh? Tiene como una pierna arriba y otra abajo. Ah, pero eso es cuento, ¿eh? Virginia no es... Está esperando que venga alguien. Claro. Para que vean que se ha tirado. Está en stop pause ahí. Está haciendo un Lady María. Espera, que viene. Claro. O sea, lo que decís que está haciendo un papel. Claro, sí. Virginia no es NPC. Virginia está ahí. Está entonces, en la consola de comandos, está Virginia ahí al lado con el café. Virginia se... ¿Es el último el pasajero final. Que queda? ¿El último pasajero que queda por tirarse? ¿O no entiendo? No. Que no es un NPC, que es un persona, o sea, debe ser una persona que trabaja junto al padre y disimula haciendo que se va a tirar, pero realmente nada. Yo quiero pensar que Voynich tiene toda la razón, porque si no es exageradamente lamentable que todo el mundo se haya tirado y justamente Virginia esté ahí a punto de tirarse, pero que esté a sobre y todos los demás la vean todos. Sí, o sea, sí, con el mismo vestido verde. O sea. Espero por favor que tengas razón, Voynich, y que esté fingiendo, porque es que si no es puto lamentable. O sea, y, es como y darle sí, pero es que en su actuación a mí me da la impresión directamente de su actuación de que es se estaba fingiendo. Ya, pero y está exagerado apuesta. No lo sé, ya veremos. Que me parecería muy lamentable que justamente todo el mundo se ha tirado, no queda ni Dios, y ella hoy a punto estaba, pero hoy justamente Virginia. No, es que es demasiado. A ver, sí, y además que, demasiado tiempo ahí como inmóvil en la barandilla. Además ver, que el personaje lleva mucho tiempo sin aparecer en la trama. Claro, y se cargan a Crestel para decir, hostia, un personaje importante o que parece de los primeros y te lo cargas. Y para que digas, hostia, Virginia, hostia, se iba a tirar, puede ser también, porque como se han cargado a Crestel, claro, no. Pero no tienen el mismo peso ambos personajes. No. Pero ahora escúchame, yo voy a apostar por otra cosa. Que está fingiendo, sí, eso sí, porque como he dicho, si no, lo contrario sería muy lamentable. Pero que Virginia es la tercera rueda, el tercer boss, como lo fue Claudia en Dark, ¿vale? Tenemos al padre, tenemos al hermano. Sí, un tercer interesado en lo que están buscando. La instructora de Daniel. Podría ser. No sé. Pero bueno, la cuestión es que nos hemos quedado con 15 personajes, que son Maura, Virginia, Oleg, Ike, Ángel, Ramiro, Jerome, Tobe, Cara Sucia, que Cara Sucia sobra realmente, pero bueno, Anker, Iben, o sea, los padres de Crestel, Clemens, Lucien, el contramaestre y Daniel. Y el Bigotes. ¿Qué Bigotes? El de la sala de máquinas que da el palazo a Daniel. Hostia, sí, no. Lo ha matado. A ver, pero sí. Están en el barco una vez desactivados. No creo que lo haya matado. Yo creo que no, matado no, lo desactiva y lo debe esconder por ahí, pero no aparecerá más, yo creo. No, yo tampoco. Pero el contramaestre no aparece en cubierta, ¿eh? Sí, aparece para enseñarle a Ike la orden de hundir el barco. Ah, que viene más tarde, vale. Sí, viene más tarde. No, yo creo que el de las calderas se reactivará. En plan, uy, me he quedado dormido, ya está. No sé, no creo que no. En todo caso, es eso, cuando el contramaestre aparece con la orden de hundir el barco y Daniel dice, tope Sherlock, dice, ah, pero no se refiere al Prometheus, se refiere a este. Ton, ton, ton, ton, ton. Y entonces entra The Wizard, de Black Sabbath, que obviamente hace referencia al mago. Lo hizo un mago. En esta serie ya lo pueden decir claramente, lo hizo un mago. Porque aquí tenemos la escena final del despacho del padre. Una cosa. Antes de esto, se ve como Jerome se suelta a ello y luego suelta a Clemens. A Julien no lo suelta. Ah, no, claro. Porque, para que te calce una hostia, ¿no? No, claro, tampoco lo haría. Claro. Sí, pero... es cuando les explica que lo ha hecho para les había explicado que lo ha hecho para salvarles y cuando le preguntan qué ha pasado y no les contesta. Tengo mucha prisa, me tengo que ir. Sí. Por eso es una de las cosas que me hace pensar que puede que Jerome sí que venga del otro barco también. No, sí. Seguramente, ¿eh? Tiene toda la pinta. Que sea otro trabajo. Es que lo curioso es, si es una puta simulación que vuelven a empezar, ¿cómo pasa Jerome de una a otra? O sea... pero realmente saben que ellos no tienen por qué saber que es una simulación, aunque lo sea. No, ya lo sé. Vale, pero otra cosa es si es una simulación, ¿cómo te metes? ¿Estilo Matrix enchufándote o estás delante de una pantalla de ordenador y puedes estar ahí interviniendo? Hipnosis, ya lo hablamos en el primer capítulo. ¿Cómo? Hipnosis. Ah. No, hombre, pero sí, lo hablamos en el primer capítulo. Demasiado analógico. Claro. A ver... vamos al final, y porque yo quiero comentar unas cosas con ese final. Vale, bueno, el despacho de Henry, vemos a Henry ante la mesa y entra el calvo este del bigote con un mensajito del proyecto Kerberos, que es lo que decíamos, esto lo debe haber enviado el contramaestre desde el telégrafo, porque el código Konami que meten en el muelle de carga parece que eso hace algo. No es manipular la maquinaria del barco. En todo caso, ha recibido un mensaje del contramaestre. A todas luces, el mensaje viene del contramaestre, dice el proyecto Kerberos. Y Henry le dice al calvo, dile que no tiene mucho tiempo. El mensaje es lo que os leí antes, protocolo 857-2230. Vale, entonces, bueno, aparte lo que se ve cuando el final es, estamos en la escena final, ¿no? Sí. Vale, se ve el despacho de él con maquinaria, descorre una cortina y de la ventana. Y se ve la pirámide ahí. Se ve la pirámide, vale, yo tengo aquí dos teorías porque aparte por lo que se ve, no sé si... Antes de las teorías, ¿no os parece raro que Henry vaya vestido como si fuera un militar de las SS? Vale, ahí voy. Yo voy a todo esto. Vale. Voy a toda toda esta imaginería y toda esta parafernalia. Primero de todo, vale, para mí está, primero que todo, que me da la sensación de que están en otro planeta, no están en la Tierra. O aire también. Porque creo que es de noche o es muy oscuro y está en una superficie desértica, que no sé si es la Luna, Marte o otro planeta. Es la primera escena que se ve al iniciar la serie, ¿eh? Esa pirámide se ve. Claro, sí. Claro, por eso, y ya te da sensación de ser, si es la Tierra, es como algo... Entonces, eso me plantea otras cosas, que es... que o bien, o es una distopía futurista, una distopía, o sea, retrofuturista, con lo cual años 60, vale, años 60, 70, lo que tú quieras, sino que puede ser año 3000, pero que sea un retrofuturo. O sea, hay cosas futuristas, maquinaria, pero manteniendo la esencia de las películas de los años 60 de ciencia ficción. Y que luego aparte estén eso, en otro planeta, o que incluso ni siquiera sea nuestra historia, no sea la Tierra normal, o sea, sea simplemente toda una ficción de seres humanos viviendo otro futuro y otra historia. O sea, una pedazo de ficción de... Exacto, o sea, todo ciencia ficción de retrofuturista. De ahí da la música y todos los elementos que son... ya en el despacho, no dentro del barco. Los elementos que hay fuera, hay máquinas que dices, hostia, esto es un ordenador, ese ordenador que se ve de fondo con lucecitas. Sí, claro. Sí. De esas películas antiguas. No solo eso, pero lo que decía de que va vestido como un militar, si te fijas en el cuello de la camisa que lleva brochada, lleva lo que es el símbolo de la compañía, digamos. Sí. Que fuera eso, digamos, el escudo del ejército que estaba representando... O del país. De una realidad alternativa donde en vez de ganar los nazis, ganan una fuerza que son este símbolo y yo qué sé. Y este tío es un general, un científico poderoso. ¿Imagináis que eso es verdad? Y la segunda temporada ya es fuera de la simulación y están en este planeta alienígena. Yo iría por ahí. No, por favor. No, Matrix, la simulación sí, pero la simulación es algo que ya tienen por la mano, meten una historia antigua y ya está. Pero lo bueno. 2. Lo bueno sería de ya sería comandos, en plan, unos renegados que luchan contra el sistema, que son los la orden del símbolo de tierra este. No creo. Y otra cosa que yo quería añadir, los que hayamos visto Andor, la caracterización de este personaje, el actor que hace de Henry, en Andor y aquí es clavado. Es clavado. Actor de dicho. ¿Este actor actúa en Andor? Sí. Sí. Pues, sí. De hecho, también está es un militar malo. De hecho, Eddie, pero sí. El ayudante va con un traje también así muy, muy Star Wars. Y este actor es el de Juego de Tronos. Sí, el de los. Aquel que iba con. No, era el que no tenía. Contramaestre este que. Sí, que fabrica sí. El arco este. Sí, es el que fabricaba el fuego Valirio también, ¿no? Ah, vale, sí, el que estaba abajo. El que no tenía el anillo de no sé qué. Sí, porque era como que le habían echado por hacer. Le habían echado la orden para prender fuego a las cosas y eso. Vamos, que. Este perfil de personaje ya nos puede dar una idea de qué es lo que va a hacer. Es un actor de nicho, solo hace esos papeles. Solo de papel malo. Ahora nada, sí. Hasta aquí nos ha dado, ¿eh? Al final hemos conseguido hacer el 4 y el 5. Eso ha estado bien. Sí. Y nos quedamos, hostia, con ganas de más, ¿eh? La verdad es que. Hombre, sí. En el anterior programa nos quedamos con ganas de más. Sí, aquí mucho más todavía. O sea. Una cosa más. ¿No os parece que el viejo Henry quiere al niño porque tiene la pirámide y esa pirámide es la llave para entrar en la grande? Cuando abre la cortina, que mira la pirámide, la mira con una fascinación. A ver, a mí me vienen también otras películas y novelas a la mente, porque la pirámide tiene pinta, o no sé, de ser extraterrestre, o ser una movida, algo como en Solaris, o como en esta que estaba abajo, lo que estaba bajo el agua. Star Trek mismo. Sí, o... Ah, no, había otra, no. La esfera, la que salía la... Ah, sí. Esfera sí. Es lo mismo, es un objeto enorme, en plan, ¿sabes? Que directamente afecta la mente de las personas, los seres humanos que están alrededor o que intentan hacerse con ella. Y aquí es algo, no sé, esa pirámide debe tener algún poder y él intenta desbloquearla o hacerse con accede a ella. Él o la nación que está detrás, o no lo sé, porque por la pinta del uniforme sí, y eso. O, bueno, básicamente. ¿Cómo hazte con todos? Sí, no. Indiana Jones y el arca perdida, que los nazis quieren eso porque es un arma muy potente. Exacto, sí. Es como que ese objeto o esa pirámide esconde un gran poder. Y es luego lo que andan detrás. Y él está a la cabeza de este experimento. Luego habrá que hilarlo con lo de su hija, si realmente es su hija y todas estas personas. Sí. Claro. Y ahora que pienso, el hermano es el que le envía la carta a ella, pero entonces el hermano es el que le envía la carta a Ike, a Lucien, a Virginia. También me parece un poco sospechoso, ¿no? O sea, esa misma letra. Todas las cartas con la misma letra. Es que... Deben ser todos del mismo comando y no se acuerdan. Ya, pero ¿por qué el hermano haría eso? Es que yo estaba pensando una cosa, porque antes que estabais debatiendo de quién podía ser el hermano, he pensado, hay un personaje que sigue sin tener nombre. El contramaestre. No, pero... Puede ser para engancharlos y que vayan y se metan en la acción y tal la pesca. No, porque según dice... puede ser, pero según dice Moura, el hermano había descubierto lo que hacía su padre y iba contra su padre, no iba apoyando a su padre. Claro, porque sí, iba a enviarles una carta... Hostia, es que... ¿no? Parece que están a bordo del Kerberos por la carta, pero si es el hermano el que los ha metido ahí, no parece que vaya contra su padre. Y de todas maneras... Las cartas son del padre. Todo está escrito con la misma fuente. Es la misma fuente y todos lo han escrito con la misma. Eso claro. Me cuadra más que sean del padre, porque, por ejemplo, a Ike no lo mete el hermano, lo mete el padre en el barco. Sí, el padre está engañando a Maura, ¿no? Se hace pasar por el hermano, pero no es el hermano, ya. Claro, podría ser también. ¿Y la simulación está en ordenadores o que esté ya directamente en la pirámide? Es que yo había pensado eso, que la pirámide estaba, o sea, todo estaba ocurriendo dentro de la pirámide. También. Ostras. Y la está monitorizando desde fuera. Sí, es un laboratorio. Sí. O una de dos, o la pirámide es un invento, es una cosa de ellos, del padre o de esta gente, ya no sé, y o es extraterrestre o realmente es un objeto que están intentando descifrar. Es Tierra del Sueño Confirmed. Un love confirmed. Total. Es la historia del telefonillo, que llega a la tumba con el telefonillo y oye una voz y pasa todo lo que pasa le pasa de la cabeza realmente. Pero no me acuerdo cómo se llama. pero no me acuerdo exactamente cuál era el nombre. Ah, la de, si no te he escuchado bien, de Lovecraft, ¿no? La de Lovecraft, sí. Que baja unas ruinas en el desierto. Baja a la tumba con un amigo. Sí. Y cuando sube ya el otro está muerto, me parece, ¿no? O no está. Sí, o... exacto. Sí, yo creo que se lo he leído, pero no sé cómo se llama. Sí, hostia, no recuerdo, pero sí. Pero entonces se aleja mucho de lo que decía la Maura, de que el padre estaba obsesionado con el comportamiento humano y con el cerebro. Entonces, es que eso es una patraña. Todo eso de la mente y tal y cual, aparte es un despiste de los creadores de la serie para ir y por ese rollo mental del sanatorio. Alienígenas con firmeza. Y luego cuando se abre, se hace un zoom out, o sea, que se abre más todavía el recuadro, dices, hostia, no, aquí hay chicha más gorda. No, pero es que... ¿Y si el padre es una simulación también? ¿O el sueño dentro del sueño? Nolan confirme. Pero es que no tiene por qué ser una patraña. De hecho, el padre... seguramente está usando eso para controlar a los demás y conseguir algo que todavía no sabemos qué es. Aparte del niño. El tema mental, seguro, pero que... Que el padre sea un experto en el cerebro y que esté estudiando el comportamiento... Que esté estudiando, no, que haya estudiado el comportamiento humano y ahora esté realizando un experimento práctico para conseguir algo además de al niño. No, sí, eso te lo compro, pero sí. que está más allá de... Hombre, no montas un experimento de esto en otro planeta. Yo lo doy ya por otro planeta o un lugar remoto. Lo haces en un sanatorio en plena ciudad, por ejemplo. O sea, que lo de otro planeta ya se va un poco olla, ¿eh? Mira, en la segunda temporada ya aparecerán naves retrofuturistas de estas llegando allí con el capitán, en plan, ¿qué? ¿Cómo van los experimentos? Otro planeta no lo compro. Ahora, que la pirámide esté en una ubicación desconocida, eso sí que te lo puedo comprar. En la Tierra, una ubicación tipo de esto... En la Luna. Protegida por triángulos de Bermudas, alguna cosa de estas que no se pueda llegar. O bajo el mar, a lo mejor. Una cosa de estas que esté escondida por un poder místico, digamos. En plan Siri, sí, ¿no? En plan Evangelion, ahí debajo. Y quizás deberíamos de volver otra vez al salón y volver a ver el mural ese donde aparece la pirámide en el centro de ese mural que aparece en el fondo, ¿no? No, ¿qué hay alrededor de la pirámide? Hostia, ¿te imaginas? Salen los xenomorfos. En el mural. Ya sabemos para qué los quiere. Quiere colonos para mirar los huevos. Prometheus, confirme. En todo caso, hay ganas de ver a dónde lleva esto. Sí, sí. A ver si nos... Entonces, 6 y 7, hemos dicho 6 y 7 entonces. ¿Cómo sube la apuesta aquí, Eddie, eh? Un maratón, ya le dan tres. Yo creo que no nos va a dar, porque así como va avanzando. Exacto, el 4 es verdad que al final es verdad que había poca chicha. El 6 va a ser. Recordad que Spore nos dijo que él aconsejaba ver el 6 y el juntos. Bueno, vemos el 6 a ver qué pasa. Sí, si está la cosa muy densa, habrá que. Sí. Sí, también Albert decía ver de uno en uno, ya de aquí al final, ¿no? Por ejemplo. Quedan tres al final. Lo malo son las fechas. Que nos pillan las fechas. Yo la semana que viene, en principio, no puedo grabar. Lo intentaré, pero me va a ser muy difícil. El 25 ya es Navidad. Claro. Nos vamos al día 1, que es principio de año. Podemos, entre comida y cena, podemos grabar borrachos todos. Que yo creo que van a salir las teorías cojonudas. Y ya está, y la familia de fondo, y la pandereta. Pues no va a haber ningún problema. ¿Qué opináis vosotros qué es esto? Porque como cada año, toda Navidad estoy de vacaciones. Yo también estoy de vacaciones. Miquel, no mientas, tú no tienes vacaciones. Es una simulación. Es que se nos vienen dos domingos difíciles, sí, a menos que cambiemos el día, ¿eh? Sí, si lo veis se puede cuadrar, yo creo, sin problema. Creo que habrá que cambiar el día y... Sí, yo me podría adaptar a un cambio, o sea, aquí. Y veremos a ver qué sale. De todas formas, lo primero. Primero yo diría de ver el 6, a ver qué sale con el 6. Vale. Y luego ya seguiremos avanzando a partir de ahí. Uh-huh. Pues nada, chicos, un placer. Normalmente, o sea, os despediría de uno en uno, pero creo que no, tampoco me merece la pena. Esto es simplemente... Desconéctanos el golpe. Dale. Sí, danos la patada. Danos la patada. Juega con el tablet y apáganos. No es, saca la tablet. No es el episodio final, al fin y al cabo. Y creo que hemos exprimido, ¿eh? así a lo tonto. Es que los últimos minutos del capítulo 5. Hemos soltado tanta mierda, o sea que alguna teoría tiene que haber. Tenemos que haber acertado. Estadística. Esto va a ser más seguido que la lotería del 25, ¿no? O sea. Así que nada, no sé qué nos deparará el siguiente episodio del podcast, porque podría ser el 6, podría ser el 6 y el 7. Hacemos un all-in y hacemos todo lo que quedan del tirón. LSD para todos. Así que nada, aquí nos despedimos. Un saludo, chicos. Adiós. Un saludo. Y un abrazo a todos. Adiós. Adiós. What's wrong with that ship? Pum pum pum pum. Madre mía, qué máquinas, estabais todos menos yo. Sí, vaya jefe. Que no atiende el negocio. Suele pasar. Hemos llegado hasta los que nos hemos dormido. Vaya, hostia, sí, ¿eh? Estaba bebiendo para ponerme en situación. Y yo estoy tomando una poción de hierbas de estas. Casera. Sí, no, yo conté. Ya que estabais hablando de cómo tomabais las notas, yo os mando una foto de mi setup de tomar notas. Será la hoja más importante. Un cincel y una piedra, pira. No, un cuaderno. Bueno, el boli más cutre de la historia. Yo todo Dark me dice en un cuaderno. Pero, ¿por qué coño mandas fotos en blanco y negra, puto hipster? Porque mi móvil tiene varias cámaras y la que hace las fotos a color está arañada y todas las fotos parecen un sueño de una peli de los 80. ¿Por qué es hipster? Lo he hecho. Échalo. Yo no he podido, he intentado, te lo prometo. Ya lleva filtro de Instagram, mira. Es que mira que eres poser. Os voy a mandar la misma foto con la cámara color para que veáis a lo que me refiero. Madre mía. No me acuerdo del quinto, tío. Que no, yo es que lo vi el miércoles. Cuando lo vi el miércoles. Hace una semana que lo vi, no me acuerdo. Sí. No, el quinto. Pasa por ansias. Yo creo que no te acuerdas del 4. Yo creo que el 5. No, porque el 4 sí lo he visto dos veces, tío. Hostia. Pues yo me he pasado. No me ha dado tiempo, yo creo que solo me acuerdo del final del 5, ya está. No os preocupéis que la memoria vuelve. Yo lo voy viendo, a medida que lo vamos comentando, yo lo voy viendo. Eso iba a decir. Además, al ver la memoria. Además, Albert, tú lo normalmente lo tienes puesto. Yo confío en Christopher en que esté narrando. Y ahora que envía la foto con filtro de sueños. Eso sin ningún filtro. Así es mi cámara de bien. Pero límpialo, guarro. Sí, como que se quita limpiándolo, es arañado. Como ahora todos los móviles son finitos y la cámara sobresale, como no te busques una funda que tenga como... Lo suyo es comprar una funda para el móvil que toca, no comprar una genérica de los chinos, pero bueno. Ese es móvil malo, no puede ser. ¿Habéis intentado romper un móvil, en plan, de a propósito? De estos no, pero sin querer lo he conseguido. Yo con el vídeo ese que parte un móvil por la mitad y empieza a salir humo y chispas y explota. Yo no creo que sea. O sea, yo el Xiaomi, el anterior que tenía, o sea, al final, que cambié la batería y a la segunda vez que cambié, bueno, me lo cargué y dije, mira, ya que estoy, voy a intentar romperlo. O sea, los Xiaomi que llevan el Gorilla Glass, el cristal de protección, con un destornillador empecé a pegarle hostias, digo, a ver si lo puedo partir. Creo que le hice, vamos, nada, dos rayaditas, nada, no pude, no tuve cojones a romper el móvil, tío. Y ya no digo, no trato ni de partirlo en dos con la mano, o sea, la parte trasera aún es fácil de doblar, pero el cristal... Pues hay un vídeo de eso, que parte así el móvil por la mitad, parte la batería, empieza a salir el ácido. Ah, bueno, es un festival. Pero hostia, pero ¿con qué lo hace? ¿Con algún martillo o una herramienta? No, con las manos, es uno de esos, supongo que sería antiguo, finito, no sé. Sería malo. Así, yo te digo que el Xiaomi, el Mi, el, ¿cuál era? El Mi 9, uno de los nada, tenía un par de años, ¿sí? Y no hubo manera, o sea, con las manos y con un destornillador. Y ya pasé, digo, a ver si me voy a hacer daño haciendo el subnormal, pero pues que no. A mí el Mi 9 se me cayó eso y partió todo el cristal. Joder. Y fue una caída tonta, que a lo mejor eran dos palmos de altura. Pues, ya. Ya, pero a lo mejor como pillas una china o algo así, le reventó. Bueno, esto es como... Voy a hablar de los tiempos mozos. Yo he visto los cristales de los coches con un pedazo de cerámica de una bujía romper el cristal de un coche. La luna. Bueno, no romperla. Se agrieta. ¿Cómo se llaman estos? Aquel cristal. Sí, son de seguridad, ¿no? De Duralex, los de Duralex. Aquellos. ¿Son los condones? los vasos de Duralex. Yo sé que mucho que no los usas si no te acuerdas, pero eran. Hostia, que no sé. Joder, mira que soy viejo, cabrones, pero. Aquellos vasos que se rompían en mil pedazos. Sí, Albert, es por desuso, no porque sea viejo. Y sabemos los cristales que son. Voy. Pues los. Pues se ve que las lunas antiguas estaban hechas de eso. Las nuevas también, creo. También, ¿no? Está hecho para que no se parta en trozos grandes y te la claves por todo el cuerpo. Se hacen sí, para esto. Que cuando lo golpeas se hagan mil pedacitos y no sean afilados, además. Pues ese. Google, por favor, envíame la notificación. Hostia, pues al final tengo dos hojas y un poquito del episodio 4. Google, por favor. ¿Tenéis lo de las chimeneas en el desierto? Google. ¿Cómo? Google. ¿La primera escena del episodio 4? ¿Cuándo? Hostia. ¿Chimeneas en el desierto? Yo pensaba que era humo de batalla. Sí, es humo de batalla. Qué raro que sean cuatro columnas juntas. Hombre, pero lo estuve mirando. Es una batalla franco... Es la guerra franco-dahomeana. Eso creo. De 21 de febrero al 4 de octubre de 1890. O la primera o la segunda, seguramente. Se confirma mi teoría de que el francés conocía al otro en la guerra. O sea, sí. En lo que es el actual Benín. Es que era muy... Hostia, esta es bastante facilona, ¿no? Esta vez no se han enmedado mucho. Bueno, aunque... Quedan tres capítulos. Y no rompen el cerebro. Bueno, tirarán de tópicos. La segunda temporada lo cambiarán todo. Bueno... Esas trincheras son muy parecidas a 1917, ¿no? Ey. ¿Vas a rapear, Christopher? Sí. Es el nuevo Kanye West. Pocas bombas les tiramos. Uy, yeah. Pues de la quincena, no, que no es aquí. El podcast anteriormente conocido como... ¿Estás grabando, Boynix? Sí, sí, están los motores en marcha. Por cierto, ¿se puede grabar en blanco y negro? ¿El audio? Pues no lo sé. Tendría que... Como la foto de Miguel. Sí, bueno, yo lo estoy grabando lo estoy grabando raro, realmente. A ver, yo estoy grabando en... Forma... Estoy grabando en Lila y Lima. Porque la vista del Discord es lila y la del micro la he puesto aquí en un verde. O en mi pantalla. Sí, qué bonito. Qué bonito. Y es que la única configuración que encontré del audio hijack, básicamente, graba todo lo de Discord por un altavoz y todo lo mío por otro. Entonces, vale. Luego lo oyes y es muy raro. Hostia, en el hijack... duplicar y tal, pero... En el hijack puedes hacer configuraciones guapérrimas, ¿eh? Para grabar o grabar a la vez en plan MP3, en WAP o varias fuentes. ¿No puedes separar las voces que te vienen de fuera o sí? A ver, uno por uno no. O sea, lo que tú trabajas son con fuentes sonoras, obviamente. Si coges el Discord es... Pues Discord. Claro, es todo lo que te entra por Discord y luego puedes poner por otro lado todo lo tú. Otra cosa es que hiciéramos como en la radio, que llamaseis cada uno desde vuestro teléfono, os enchufaran en una mesa con varias entradas. Y a tope. Y mezclamos cada canal. Bueno, las mesas de radio, supongo que las de ahora también, las de hace unos años, tenían una entrada para teléfono. Para teléfono. Entonces tenías el canal de teléfono en su propio canal, con su ecualizador y toda la historia. Está muy guapo. Eso lo hacemos para la tercera serie de Barak. El año que viene ya me monto la mesa. El año que viene ya me veo a cada uno grabando su pista en casa y luego mandándolas para que las mezcléis. Hostia, sí. A ver, también te digo una cosa, sería la mejor manera de echar a Dave. Claro, podríamos mutear sus partes, modificarlas, que diga cosas que no. Bueno, que no ha dicho. Perdona, ¿has dicho mutear sus partes? Totalmente. Eso es el viernes. Puto madre de Snap. El otro, aquí dándole. Estás adicto ya. Vale, ya está. Es lo primero que hago al abrir los ojos, tío. Las recompensas del día, ¿no? Vale. Sí, las putas misiones diarias. Vale, Christopher, dale. Silencio el móvil, no sea que lo tira. Y las notificaciones de Discord, que en el primero suenan. Sí. Pero eso es culpa de Boynix. Pero silencio a los niños y los gatos. ¿Cómo puedo silenciar yo mis...? Ah, bueno, para... las mías no suenan a vosotros. No. No, yo tengo puesto... No se oye, ¿no? Tengo arriba el climatizador a toda castaña, pero no entra aire ni nada. Vale, no hace tanto frío, al menos por aquí. Botis la mi mujer, que ha entrado y hacía frío. Aquí, esperad un momento. La humedad. Sí. Cago en mi puta vida. ¿Qué has hecho? Ay, Dios mío. Okay, la intro del episodio. Yo no he hecho nada. A ver... Una santa tu mujer para aguantarte. Está lloviendo aquí, ¿eh? Está lloviendo. Sí, aquí también. Por eso no he salido en bici esta mañana. Hostia, pues aquí no, o sea que pongo las barbas a remojar entonces. Sí. Bueno, si sí, un poco lejos. Bueno, pero a ver, el Dante está por el norte, vosotros estáis por el este, yo pillo seguro. Sí. Si pillo yo, pillas tú. Ahí está. Aquí. Estamos demasiado cerca tú y yo. Sí, y viene de arriba, ¿no? ¿Está lloviendo por ahí, Albert? Dave, mi mujer está mirando tus notas, que le gusta mucho el tipo de fotografía que haces. Sí, yo estaba pensando lo mismo, que esta foto me gusta mucho. Sí, parece como sacada de la misma serie, sí. Sí, de la misma serie. Podría ser portada de... Sobre todo con mi letra de mierda. Estamos intentando leerlo. El niño, se entiende bien. El niño. No se entiende mal, pero es fea. Oye, ¿lo de los binarios es lo del otro día o todavía estás buscando el 11? No, es lo del otro día. Bien. Por cierto, no, todos habéis visto un poco de los Games Awards de este año, ¿no? Sí, yo vi el resumen. Justo. ¿Habéis visto al chico ese un poco oscuro? Sí. La invasión de Miyazaki. ¿No parece que puede ser el chico que dobla las escenas peligrosas al niño? Hostia, podría ser. Madre mía, Dios mío, qué miedo, por Dios. Pero, o sea, ¿qué mierda de seguridad? O sea, ese niño le podía pegar una puñalada a Miyazaki, al otro y al de la moto. O sea, es que estaba ahí y estuvo como... Los guardaespaldas de Miyazaki no estaban nada preocupados. Como 10 minutos. Bueno, después de los guardaespaldas del Benzo Abe, el ministro que se lo cargaron, Japón no tiene... No tiene buena fama de guardaespaldas. Sí, no, además que yo me he fijado y el chaval baja como de las gradas, o sea que lo mismo le dejan pasar pensando que es alguien de por ahí. Del equipo, del staff. Sí. El chaval, si no me equivoco. Tiene otro tramo de gradas diferente. Si no me equivoco, esos premios se estaban entregando en Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso mismo. O sea, que es probabilidades 60-70. Que fuera algún zumbao, pero bueno. De que sacara un AK-47, o sea, directamente. Tú ves al chaval que está a la izquierda, o sea, tú estás en el escenario y lo ves en, bueno, que sería a su derecha, y lo ves ahí en un lado, y cuando van a entrar los premios, el chaval se acerca por detrás, se queda ahí esperando, escuchando el discurso, y cuando terminan, se mete ahí y dice, hola, ¿qué tal? Sí. Me llamo... Y la frase que... ¿Al rabino ortodoxo reformado? Sí, tío, esa frase de Illuminati. Es perfil pixel perfect de almacén. Totalmente. Ese pelazo. Están locos, ¿eh? Madre mía. Christopher, ¿estás vivo? Sí. Vale. ¿Que estás debajo del ordenador tocando cables? Sí, está soldando. No, está con la maquinita esa que suena. Sí, ahí. Está con el código Konami. Y se transporta. Triángulo arriba, triángulo abajo. Es que encima, saca la maquinita, te contraataco. Espérate, saco la otra. O sea, ¿te imaginas que llamas al del gas o al de Endesa o al de Telefónica? Viene a tu casa y de repente saca esa máquina y empieza. Clic. Hostia, me acojonaría, ¿eh? Sí, o sea, directamente estaría pensando en poner una denuncia rápidamente. Oh, vengo a resetear tu realidad, ¿qué tal? A mí sí me resetea el contador mejor. Hostia, sí, ¿eh? Te hace un truco de estos. O te deja muñeco. Sí, es verdad, es el mando de desactivar a la gente. Hostia. Es verdad. Te deja muñec. Sí, pero... ¿Y la máquina qué hace? ¿Te mata o te deja durmiendo? No, yo creo que te desactiva. Yo creo que eso es el código de NPCs. Con el NPC, desactiva el NPC. Sí, sí. Ya llevamos un cuarto de hora perdido por culpa de Dave. Oh, espera, voy a echarlo. Échale. Oye, me he dormido. ¿Dormido? Hostia. Sí, yo me quería levantar a las 9:30 y de pronto abro los ojos y eran las 10:20, digo bien. Eso que no hacen los padres, Christopher. Sí. Por mí. Tened hijos, cabrones. Por vosotros, realmente. Sí. Cabrones. Vale, venga, si os muteáis, empiezo con la intro sí. Y tal. Y bueno, cuando estéis listos, ¿eh? Ya. Dale caña. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Aquí nos despedimos. Un saludo, chicos. Adiós. Pues un saludo y un abrazo a todos. Adiós. Ha dicho Juan. Miquel ha dicho Bonsoir. ¿Qué ha dicho? Ha dicho Bonsoir. Bonsoir. Todos los franceses saben mucho de su idioma. Agandur. Buena, peña. Venga. Bueno, gente. Voy a comer. Ya lo hablamos. Sí. Venga, adiós. Chao, adiós. Hasta luego. Thank you.